Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Y hoy México es un ejemplo clásico de lo que el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz llama una mala encarnación del capitalismo, el capitalismo de cuatro. Buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una revolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Nos mean y los diarios dicen llueve. El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o Uso Razonable por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento. Debido a que el contenido no es apto para niños, se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, les recomendamos que para este audio cierre la puerta. Muchas gracias. La reforma energética se vendió como la panacea a la problemática del país. Hasta expresidentes anuncian que tienen conocidos que invertirán fondos en el mercado energético. Empresas como Endesa o Iberdrola, además de la operativa Repsol, son las que vendrán a México a operar el mercado de la generación y venta de energía eléctrica. Estas empresas suben y suben los costos de la energía eléctrica en España. ¿Quién garantiza que en México existirá una diferencia? Eso además de que el gobierno federal disminuye los subsidios que le paga a las generadoras al no contar con presupuesto, porque estas inflan sus costos de producción y se hacen millonarias. Nadie viene a México a hacerse pobre. Si se termina de privatizar el sistema de energía eléctrico público, quedaríamos a merced de los especuladores, como pasa en España. Ven. Acércate. Acércate más. Para que veas dos de los efectos más grandes que se van a lograr con la reforma energética. Uno, que baje tu recibo de luz. Y dos, que baje el de gas. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. Se garantizó que la energía eléctrica y los combustibles como el gas bajarían de precio. Se anunció en los locales donde pagan los recibos de la luz, en donde compras gasolina. Pero esta cosa no pasó. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Feliz 2014! Y feliz aumento de gasolina y de muchas cosas básicas. Oficialmente estamos pagando la gasolina más cara que Estados Unidos. El precio de los servicios públicos en el país, como agua, gas y luz, son de los más costosos de todo América Latina. Esto sin importar que somos un país productor de petróleo. La Comisión Federal de Electricidad sigue comprando electricidad a transnacionales que trabajan para ella como terceros, la compran a gran costo y una gran parte de ella se desperdicia, y esto solo hace que los subsidios a la luz aumenten y por tanto el mexicano promedio tenga que pagar más dinero. El gas también subió de precio. Mediante la reforma se busca independencia energética con la extracción de gases en todo el país. Se habla de petróleo de lutita y de gas shale. Sin embargo, no se nos habla del proceso de extracción de esos combustibles fósiles. El gas es una palabra clave en lo que vamos a platicar en esta ocasión. México y Estados Unidos son dos de los países más ricos en reservas de gas en el mundo. Esto es lo que aprovecha Estados Unidos. Y esto es lo que estamos aprovechando nosotros. Cambiémoslo. Podemos beneficiarnos más de nuestras reservas. Sí se puede. Supongamos que tienes oro enterrado bajo tu casa. Un día le informas a una empresa que desea sacar ese oro y que compartirás con ellos las ganancias. Esto porque no cuentas con la maquinaria y la tecnología para extraerlo por tu cuenta. Entonces, mediante métodos avanzados, extraen el oro. Te dejan una parte del oro y sospechas que extrajeron más, pero el ingeniero encargado de la obra te notificó que estas fueron tus ganancias. Un año después, tu casa comienza a hundirse, además de que no has podido terminar de limpiar tu jardín y los árboles de tu patio comienzan a morir. A veces sientes que literalmente tu casa tiembla, además tu casa parece que se está hundiendo. Y te informan que probablemente estés implicado en una demanda federal por contaminar los mantos de agua internos de la tierra, es decir, los mantos freáticos. Desde su jardín, Cindy tiene una magnífica vista a esta planta gasificadora a solo pocos metros de su hogar. Todo tu cuerpo comienza a vibrar. Debajo de su casa hay grandes reservas de gas natural, un gas de difícil acceso que hay que extraer con fracturación hidráulica, una técnica prohibida en algunos países, pero que en Estados Unidos es legal. El proceso se hace bajo tierra, implica inyectar horizontalmente y a una gran presión agua mezclada con productos químicos. Así se fisura la roca y se libera el gas. Luego el agua sube a la superficie para ser tratada y quitarle los aditivos que pueden contener anticongelantes. Pero la proximidad de la napa freática inquieta a los vecinos. Nos preocupa la polución del agua y el aire. Tenemos muchos niños en el barrio y muchas embarazadas. El riesgo de polución de las napas es lo que llevó a Francia, por ejemplo, a prohibir la técnica. Estados Unidos quiere reforzar la reglamentación tras fuertes sospechas de contaminación en Wyoming. La industria contraataca. Muchas empresas publican en Internet la lista de productos utilizados en la fracturación hidráulica. Y recuerdan que las perforaciones se hacen a centenas de metros abajo de las tapas freáticas. Cada aditivo tiene un fin específico. Nuestro objetivo es asegurar que se utilice adecuadamente en la superficie y que en lo profundo esté aislado para que jamás entre en contacto con la napa freática. Pero con miles de pozos en el país, los ecologistas avanzan con otro argumento. Calidad de vida. Se necesitan grandes torres de perforación, mucho ruido, mucha luz, olores, polvo. Ese tipo de cosas afectan el valor de nuestras propiedades y la vida cotidiana. Ecología y calidad de vida contra trabajo e independencia energética. La lucha de la fracturación hidráulica en Estados Unidos recién comienza. Tú eres el Estado mexicano. El oro es el petróleo y el gas atrapado en el subsuelo que tanto ansían encontrar. La empresa es Estados Unidos. O puede ser Pemex o un extranjero en exploración. Y las técnicas utilizadas se conocen como fracking o fractura hidráulica. Consiste en perforar túneles de 50 centímetros de ancho a grandes kilómetros de profundidad, romper las rocas por medio de presión hidráulica y ácidos para extraer gases de rocas o petróleo. Las colinas están vivas con el sonido del futuro energético de México. Los científicos dicen que el futuro energético de este mundo ya no es el petróleo y por supuesto no es la luz solar. Es el gas natural y México está en el cuarto lugar en el mundo de reservas de gas. El problema es que ustedes no saben sacarla de la tierra. Nosotros en los Estados Unidos utilizamos la fractura hidráulica o fracking para sacar el gas de la tierra. ¿Ustedes saben qué es eso? Se llama fracking y es una técnica que está revolucionando la explotación de gas natural en Estados Unidos. Permite explotar yacimientos hasta ahora inaccesibles. El problema es que la técnica contamina los acuíferos cercanos. Básicamente consiste en taladrar en la superficie terrestre un agujero de 4.000 metros, luego en horizontal hacer otro tanto y eso volarlo con explosivos. Una vez se ha hecho eso, se mete a 5.000 atmósferas de presión, una presión tremenda, una mezcla de agua, arena y un cóctel de 600 productos químicos altamente tóxicos, cuya composición es secreta porque las empresas se acogen a la legislación de patentes, y eso hace aflorar el gas natural que está en pequeñas burbujas metido en el esquisto, en el mineral de pizarra, y que no podría ser extraído de otra forma. La fractura hidráulica se está extendiendo silenciosamente por todo el mundo. Ingenieros petroleros y geólogos van a Texas, Oklahoma y Pensilvania para aprender a extraer el gas directo desde las capas de una roca negra llamada esquisto. Este gas quedó atrapado en rocas, las cuales están en las profundidades de la tierra. Se habla de seguridad, se habla de encamisado de pozos y de protección al ambiente. Sin embargo, la generalidad de los que hablan de esta seguridad de los procesos son las empresas, y nunca los habitantes de las zonas afectadas. ¿En realidad podemos creerle ciegamente a las empresas? ¿Se han ganado esa confianza con los años? Lo mejor del asunto es que las empresas que manejan este tipo de prácticas son pioneras en ello, y lo hacen avalados por un gobierno, y se protegen bajo leyes de derechos de autor, que permiten que la libre empresa esté delante del Estado, lo cual les da carta blanca a todo lo que quieran hacer. Por cierto, ahora que hablamos de la apertura a empresas extranjeras, la reforma energética siempre fue la tajada del pastel en discordia. Sin embargo, en 2008, Felipe Calderón, en su afán de abrir el mercado de la producción energética y exploración a empresas extranjeras, en su reforma energética, prometió 3 refinerías petroleras en México. Sin embargo, llegó el 2009 y solo se había comprado el terreno de una sola. En 2011 se denunciaba que los trabajadores estaban en huelga. Antes de la reforma se decía que se necesitaba la reforma para echar a andar esta refinería. Actualmente los trabajos están detenidos y probablemente la termine comprando una empresa extranjera o algo así. Esto denuncia el interés del Estado por realizar nuevas refinerías y la obediencia económica del mismo hacia las potencias petroleras mundiales. ¿Es más costoso producir que comprar? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero si fuera el caso, no veo a Alemania, Francia, Holanda o Inglaterra comprando gasolinas a terceros. En el 2009, Pemex compró 700 hectáreas ejidatarias de Atitalaque, Hidalgo, para la construcción de una refinería. El gobierno del estado les prometió fuentes de empleo para presionar la venta de los terrenos y ganar el proyecto. A 3 años, apenas se construye la barda para delimitar el terreno de la nueva refinería. Les quiero compartir brevemente un contenido de un artículo que refleja muy bien el interés que se ha tenido acá en los Estados Unidos de la reforma energética mexicana, queriéndola presentar como una decisión made in Mexico, hecha en México. Como me dijo un legislador del Partido Acción Nacional, que cuando le pregunté, esta decisión es mexicana, se deslindó de todo lo que tenga que ver con Estados Unidos en la palabra, pero no en la realidad. Y esto así lo demuestra en una de las páginas más especializadas que tienen que ver con inversiones, energía, etcétera. Miren, primero, número uno, esta publicación en los Estados Unidos está comparando la reforma energética con lo que significó para la manufactura el Tratado de Libre Comercio, que ha cumplido ya 20 años de entrada en vigor el pasado primero de enero de 1994. Entonces, son correspondientes lo que ocurrió con la manufactura a lo que ocurre ahora con la energía en esta reforma energética mexicana. Este cambio que abre la participación de inversionistas extranjeros de las principales compañías de energía del mundo y, lo voy a leer en inglés, and the fracking technology they bring with them, y la tecnología del fracking que traen con ellos. Quiere decir que esta reforma energética mexicana, como ya han dicho muchos, ciertamente está pavimentando el camino para la llegada de la tecnología del fracking a México para explotar el famoso gas shale y otros recursos energéticos naturales que están en el fondo de la tierra. ¿Qué es el fracking? Por si alguna persona a estas alturas del partido no lo sabe. El fracking se conoce también como fractura hidráulica y básicamente es perforar a una determinada profundidad donde se llega perforando verticalmente para inyectar a presión agua combinada con determinados químicos que lleguen hasta esta parte de estas perforaciones y puedan generar pequeñas explosiones, por decirlo así, fracturas de los sedimentos rocosos donde están atrapados, por ejemplo, este gas shale. Y esto viene a México, va a llegar de manera tremenda con la reforma energética, de acuerdo con este artículo. Hay una parte muy importante porque está citando a un profesor de economía que es Michael Boskin. Este señor Michael Boskin dice que la audaz reforma es uno de los cambios geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Dice este señor, podemos conseguir más energía a través de esto que con cualquier otra cosa. Y por lo tanto, dice este artículo, Norteamérica, América del Norte, no habla de Estados Unidos o México o Canadá, sino de América del Norte, se convierte en la potencia energética mundial. ¿Quién es este señor Michael Boskin? Fue uno de los principales asesores claves del presidente Bush padre cuando pasó el Tratado de Libre Comercio, la firma, y que luego entra en vigor cuando ya estaba el presidente Clinton. Pero aquí tenemos uno de los principales asesores de George Bush padre diciéndole, el NAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio, será verdaderamente extraordinario para las corporaciones de los Estados Unidos. De ahí pues la importancia que tienen acá de esta reforma energética, viéndola como uno de los cambios geopolíticos más importantes de nuestra era. En esta revista norteamericana, The American Prospect, se está presentando en su número más reciente el asunto del fracking, particularmente en el estado de Pensilvania, donde hasta agosto pasado existían 6.900 pozos de gas, de este famoso gas shale, y que próximamente podría alcanzar, de acuerdo con diferentes estudios, los 100.000 pozos. Habría que vernos aquí como un espejo en lo que pueda ocurrir en México, porque son muchísimas las personas, familias, que se están quejando de la contaminación de los mantos freáticos, y todo esto está siendo avalado ya por diferentes instituciones científicas, universidades en los Estados Unidos, al grado de que se han hecho documentales sobre los cuales prácticamente casi no se informa de manera masiva en los Estados Unidos, donde las personas llegan a abrir la llave de agua de sus casas, el grifo de agua de sus casas, y resulta que le encienden fuego y salen tremendas flamas. Aún así, van con las autoridades y les dicen su agua es perfectamente potable y la pueden tomar. Es muy importante, pues, que ustedes se informen de lo que está informando esta revista en el caso particular de Pensilvania, donde hay una serie de personas, hasta de niños, que se han estado enfrentando aquí a las autoridades y a las empresas energéticas diciéndole, esto está cambiando nuestro ecosistema, nos está dañando, está contaminando nuestra agua y nos está cambiando la vida. Hay un antecedente en el año 2005. ¿Quién era presidente de los Estados Unidos en 2005? George Bush, hijo. ¿Quién era el vicepresidente? Dick Cheney. Dick Cheney, ¿qué trabajo tuvo antes de ser vicepresidente? Fue el mero mero, el CEO, se dice en inglés, de la empresa Halliburton, la empresa que presumiblemente fue la inventora de esto, del fracking. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces, en el 2005, que el Congreso de los Estados Unidos buscó una manera de evitar la regulación por parte de los organismos del Estado estadounidense para que precisamente quedaran limpios de culpa las empresas perforadoras que pudieran estar afectando y contaminando los mantos freáticos de las aguas, pues, de los Estados Unidos, así como ustedes la ven? Por lo tanto, habría que ir pensando qué va a ocurrir en México con esta tecnología que nos va a empezar a invadir principalmente en el norte del país, del fracking, con la complacencia de las autoridades mexicanas. Algunos de los daños que puede provocar todo esto del fracking, de acuerdo con estudios muy serios, disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y los ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua, emisiones de gases contaminantes, contribuye también al calentamiento global, además de otras afecciones que están siendo ya verificadas acá, pero de manera absolutamente impune dentro de los Estados Unidos. ¿Qué no ocurrirá entonces allá en México? Es importante despertar, y para tener una auténtica y genuina felicidad, no solamente individual, sino también colectiva, es necesario que estemos conscientes, porque nadie podrá construirse un paraíso estando rodeado de infiernitos. La fractura hidráulica. La perforación horizontal y la fractura hidráulica representa un enorme peligro para Latinoamérica, especialmente para México, puesto que en países como Argentina ya funciona y genera daños y muertes a su ecología, por lo cual se viven agresivas protestas en contra de Chevron, que lleva a cabo estas prácticas. esta tierna humanidad. Es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira. La fractura hidráulica ha llamado la atención de productores energéticos como Chevron, Shell y otros, por el aumento y la dificultad de la producción de hidrocarburos convencionales como los depósitos de gas o el petróleo. Estamos llegando al punto en que se termina el oro negro y las empresas están dándose prisa por aumentar sus almacenes o reservas de materiales energéticos y explotar voraz y salvajemente todo lugar que cuente con estos yacimientos. Se estima que en 2010 esta técnica estaba presente en aproximadamente el 60% de los pozos de extracción en uso. La fractación del subsuelo y la extracción de gases se conocen desde años atrás y era descartada por sus altos costos de producción y extracción. Sin embargo, debido al aumento del precio de los combustibles fósiles, que ha hecho económicamente rentables estos métodos, se está propagando su empleo en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos. El esquisto es una roca sedimentaria rica en materia orgánica, presente en muchas zonas del mundo. No se empezó a usar como fuente de gas hasta hace una década, cuando algunas empresas estadounidenses desarrollaron nuevas técnicas para fracturarla y perforarla en horizontal. Algunas empresas están arrendando grandes terrenos por toda Europa para su explotación, al mismo tiempo que estudian con atención los mapas geológicos de Asia y el norte de África en busca de otros yacimientos. La fiebre de la perforación aún está en sus comienzos, pero muchos analistas creen que el esquisto puede reducir la dependencia europea del gas natural ruso. Algo muy similar como los voceros de gobernación afirman de la dependencia del gas de Estados Unidos o de China. También consideran que muchos países podrían aumentar sus reservas de gas en un 40%, cifra similar al incremento que ha experimentado Estados Unidos en los últimos años. Los cálculos más conservadores apuntan a un incremento del 20% en las reservas mundiales conocidas. Sin embargo, la fractura hidráulica tiene un costo ecológico extremadamente alto, que no todos los países desean pagar. Por eso prefieren comprar el gas a otros países o elaborar leyes en contra de estas prácticas. Pero, ¿qué es la fractura hidráulica? La fracturación hidráulica ha permitido extraer de forma segura petróleo y gas natural de las formaciones subterráneas durante más de 60 años. Es una tecnología que ha avanzado de forma continua para mejorar el acceso a estas fuentes de energía y reducir al máximo el impacto en el medio ambiente. Vamos a ver cómo es hoy en día este proceso que tiene lugar en las formaciones de esquisto a miles de metros de profundidad. El pozo se abre utilizando una broca y una tubería de perforación. A través de ella se bombea un lodo que enfría y lubrica la broca. El lodo también ayuda a reforzar las paredes del pozo y transporta los fragmentos de roca hasta la superficie. La perforación continúa muy por debajo de los acuíferos. Entre las aguas subterráneas y las reservas de gas hay miles de metros de formaciones rocosas impermeables y superpuestas que impiden cualquier contacto entre ambas zonas. En este punto se retira la tubería de perforación y la broca y se introduce un tubo de acero que actúa como barrera entre el interior del pozo y los acuíferos. Luego se bombea cemento, que recubre tanto la cara interior como la exterior de la tubería. De este modo se crea una barrera de protección permanente y sólida que evita la contaminación de las aguas subterráneas y también que cualquier otro material penetre en el flujo del pozo. Una vez que se ha instalado la primera capa de revestimiento, se realiza una prueba de presión para asegurar que no hay fugas. La perforación continúa durante otro tramo. A continuación se construye una segunda capa de revestimiento de acero y de cemento y luego una tercera. De este modo se crea una barrera permanente que garantiza la seguridad del pozo y la protección del agua. Después, a unos 150 metros, por encima de las capas de esquisto, la broca gira y comienza a perforar en sentido horizontal a través de la formación rocosa donde está atrapado el gas. Para ello se utiliza un taladro especial que cuenta con sofisticados instrumentos de medición y control. Cuando se ha alcanzado la distancia horizontal deseada, se realiza de nuevo el proceso de revestimiento y cementación. Luego se introduce otra herramienta perforadora que abre grietas en la capa de gas para permitir que los hidrocarburos entren en el pozo. Cuando se retira la herramienta de perforación, se bombea un fluido compuesto por agua y arena en más de un 99,5% y una pequeña cantidad de aditivos. El objetivo de esta operación es ampliar las pequeñas grietas que se han realizado en la formación rocosa. Después, el agua se retira, pero los restos de arena permanecen para mantener los orificios abiertos y permitir que el gas salga hacia el pozo. La zona ya estimulada se aísla del resto gracias a unos dispositivos de bloqueo y la fracturación se repite a lo largo del pozo. Una vez terminado, se retiran estos tapones y el gas fluye hacia la superficie. El proceso de perforación completo dura aproximadamente 2 o 3 meses, pero la fracturación hidráulica lleva solo unos días. Una vez realizada, el pozo puede producir energía durante un periodo de 20 a 40 años. La combinación de estas dos tecnologías, perforación y fracturación hidráulica, permiten extraer petróleo y gas natural de lugares donde hasta ahora no se podía. Si hubiera que hacer un estudio de impacto ambiental serio, evidentemente saldría negativo. La voz de los expertos es así de clara. De hecho, más que fractura hidráulica, creen que debería llamarse fractura química. Porque en realidad se utiliza agua cargada de productos químicos, muchos de los cuales son tóxicos y algunos de ellos son cancerígenos. El sistema es así. Se perfora el suelo hasta kilómetros de profundidad. Se programan pequeñas explosiones que marcan el camino del agua. Llega la fractura hidráulica y queda vía libre para que salga el gas. De esa agua, una parte vuelve a la superficie quedando huérfana, porque no se puede convertir dentro de una planta convencional de tratamiento de aguas residuales. Y otra parte del agua que se ha inyectado, el otro 50%, queda en el interior. Queda en el interior contaminando capas freáticas, contaminando acuíferos. Esa contaminación puede moverse hasta decenas de kilómetros. Nosotros en nuestra zona el agua la sacamos prácticamente de la mayoría de su suelo, regadíos de su suelo. Resultado, beneficios inmediatos para la empresa, pero contaminación a corto y largo plazo en la zona. Por eso los alcaldes de los 14 municipios de Valladolid, donde se llevaría a cabo el proyecto, se oponen a él. De momento, BNK Petroleum solo ha presentado una solicitud. El permiso debe dárselo la Junta de Castilla y León. Pero este proceso podría alargarse todavía años. Sí, bueno, yo creo que son dos cosas. Primero, evidentemente, fracking viene porque toda esa tecnología, donde únicamente se utiliza de forma masiva, es en Estados Unidos y, por lo tanto, pues hemos, digamos, un poco asumido el término, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que decir que es una simplificación, porque fractura hidráulica solo es una técnica dentro de un mundo más global, que es lo que realmente nos interesa, que tiene que ver con todo esto de las nuevas técnicas de extracción de hidrocarburos, de lo que se llamaría para obtener gases no convencionales. No convencionales. Claro. Y se puede llegar al gas, se puede llegar al petróleo de forma no convencional a grandes profundidades, ¿no? Sí, hay, además, lógicamente hay muchos métodos diferentes. En este caso, fundamentalmente, es que tenemos que saber que, bueno, que el gas o el petróleo pues no se encuentra en bolsas en el sentido de un agujero grande bajo tierra, que eso no existe, debajo de tierra no hay agujeros grandes, ¿no? Digamos que el gas o el petróleo está en los poros de las rocas, y aquellas rocas que son poco porosas y poco permeables, pues ese gas o petróleo no se mueve, ¿no? Entonces es necesario hacer que fluya hacia el pozo donde estamos haciendo la extracción. Sí. Una de las formas es rompiendo la roca, aumentando sus grietas, de forma que el gas o petróleo fluya hacia el pozo y lo podamos extraer. Lógicamente, eso es, digamos que son técnicas que se llaman no convencionales, que tampoco es que haya una raya muy definida, sino es cuestión de precio. Es decir, de precio, de ahí gas y petróleo que por precio o por tecnología no se pudo extraer y ahora, pues, cambiando los precios o las tecnologías, sí se puede extraer. Se puede extraer. Bueno, hablabas de orígenes en Estados Unidos. En la última década, por lo visto, se han puesto en marcha explotaciones con esta técnica, con la fractura hidráulica, y hay datos suficientes para saber que se generan problemas en el agua, en el aire, en la salud. ¿Qué es lo que pasa? Sí, allí la expansión ha sido muy fuerte, basado en esas dos cosas tecnológicas, la fractura hidráulica y sobre todo también la perforación horizontal, que nos permite acceder a capas geológicas que son estrechas y horizontales y que antes no era posible, y sobre todo también allí a la, digamos, a la extinción de casi todas las normas medioambientales sobre agua, agua potable, que en la época de Bush hijo y del vicepresidente, se anularon y se hicieron que las empresas de factura hidráulica no tuvieran que cumplirlas, y lo cual eso favoreció la expansión. Ahora, pues años después, ya tenemos conocimiento suficiente de lo que eso pudo suponer, tanto para el aire, como para el suelo, como para el agua, como para la salud humana, ¿no? De hecho, no hace falta acceder a grandes grupos ambientalistas o ecologistas. El propio informe que encargó el Parlamento Europeo recoge todas estas dudas que tenemos nosotros punto por punto. Yo con ese documento sería un documento base de trabajo que no haría falta mucho más. Incluso el Parlamento Europeo, de la Unión Europea. Sí, del Parlamento Europeo. Incluso las dudas que tiene sobre que la legislación actual pueda cubrir de forma adecuada toda esta tecnología, puesto que esta legislación no estuvo pensada para esa situación. Ante tecnología nueva, la ley no lo contemplaba. Claro. Sí. Por una parte, se contaminan las aguas subterráneas, ¿no? Hacemos una cuestión, hacemos perforaciones bastante profundas, atravesamos los acuíferos, tanto los superficiales de uso normal como aquellos otros profundos, y además para hacer la fractura hidráulica se hace normalmente utilizando pues millones de litros de agua con una serie de aditivos, los que sean, ¿no? Otra cosa, se consume muchísima agua, ¿no? Claro, con lo cual a poner en contacto todos los fluidos de perforación más todo lo que extraigamos del pozo, pues siempre que acabe por una grieta natural, por una rotura de la cementación del propio pozo a un acuífero, o incluso por el transporte de todos estos productos en superficie, lógicamente necesitamos muchos pozos y mucho movimiento de vehículos, cualquier accidente o cualquier otra cosa, pues va a poder contaminar tanto los cursos de agua superficiales como el agua subterránea, claro. Y el aire también, porque los tóxicos que se emplean son volátiles, pasan fácilmente al aire, y algunos de estos componentes son tóxicos, incluso cancerígenos, ¿eh? Sí, lo primero que tenemos que aclarar es que existe bastante, digamos, oscurantismo, sobre todo al principio, claro, por parte de las empresas, porque muchos de los fluidos que utilizan están, digamos, bajo marcas comerciales, es decir, con derechos de patente, y que tratan de no poner a exposición pública, ¿no? Eso es uno de los problemas que, por ejemplo, se encontrarían aquí en Europa, donde exigimos teóricamente al menos un mayor acceso a la información al medio ambiente, ¿no? Pero también hay que añadir a esto que necesitan muchos vehículos, muchos compresores, digamos, mucha maquinaria anexa a todo este tipo de la perforación, ¿no? Por lo tanto, estamos convirtiendo lugares normalmente aislados o más o menos ruralizados en núcleos de actividad industrial. Y además multiplicados por todo el territorio. Por lo tanto, tanto las fugas de los propios elementos que utilizan la factura como el de toda la maquinaria anexa, pues van a acabar, lógicamente, en el aire. Y en este momento, pues ya existen, digamos, estudios claros de recorrelación en cómo es de diferente, bueno, la probabilidad de riesgo de tener una enfermedad a quien está más lejos de quien está más cerca de un pozo, ¿no? Contribuye también, además, esta técnica al cambio climático, ¿no? Por el metano, concretamente, ¿no? Sí, nosotros sabemos que, incluso nosotros lo hemos utilizado, que, bueno, pues que el gas natural, que es normalmente, mayoritariamente metano, pues se puede proponer como una energía de transición, puesto que tiene menores tasas de emisiones que otros combustibles fósiles, ¿no? El problema de la fractura hidráulica es que para tú obtener este gas metano que tienes en el subsuelo, pues con tantas grietas, con las que tú provocas, más las que pueda existir de forma natural, pues parte del metano puede acabar yendo a las aguas y luego yendo a la superficie y saliendo al aire, ¿no? Bien, pues el metano tiene un poder de calentamiento pues 20 veces mayor, superior al propio dióxido de carbono. Por lo tanto, si tú estás extrayendo gas, pero una parte importante de él, por todo este tipo de mecanismos, acaba yendo a la atmósfera, pues acabas anulando la ventaja del gas y convirtiéndolo en otro problema para el cambio climático mayor o igual que el que estabas intentando evitar, ¿no? Funcionarios estatales aprobaron hoy una serie de nuevos reglamentos para las compañías que se dedican al fracturamiento hidráulico. De acuerdo a la Comisión Estatal de Conservación de Gas, de ahora en adelante las empresas tendrán que revelar públicamente los químicos que utilizan para encontrar gas natural. Y según los estatutos, cualquier compañía que se rehúse a revelar alguno de estos ingredientes por seguridad comercial tendrá que explicar por qué deben ser protegido. Ahora cambiamos de tema. La petrolera YPF acordó con su par de los Estados Unidos, Chevron, la explotación en forma conjunta de Vaca Muerta, esta formación. El objetivo, claro, la extracción de petróleo. La inversión supera los 15.000 millones de dólares. Aquí los detalles. Estamos aproximadamente a 130 kilómetros de la capital de Neuquén. Estamos en la comunidad mapuche Ñelaicó. Aquí se inauguró el primer pozo de extracción de gas y petróleo no convencional a través de hidrofractura. Esto es el primer pozo de Latinoamérica. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra entonces este lugar. Nosotros nos criamos con el agua que nace acá de la Barda Negra. El agua no estaba contaminada en ese tiempo, estaba buena el agua todavía. Y de ahí empezamos a abrir los ojos y vimos qué es lo que es, que ahí vino sí la el hospital de Zapala, vinieron a hacer unos estudios, y ahí ya nos dijeron que no tomemos mal agua. Que empecemos a ver todos juntos y que la lucha no sea solamente de las comunidades indígenas, sino de toda la sociedad, porque el día de mañana que estén contaminados nuestros ríos, nuestra napa de agua, no solo los mapuches vamos a salir contaminados, sino todos. Bueno, hoy voy a hablar del fracking. Como supongo que el arcángel Clam ya explicó lo que era el fracking, vamos a pasar esa parte y voy a contar las particularidades del país donde yo vivo, que es Argentina. Para esto hay que hacer un poquito de historia que se remonta a tiempos pasados, donde existía una empresa que sigue existiendo de otro modo ya, que era YPF, que era Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Era una empresa estatal de petróleo. La empresa fue como de las más importantes estatales que tuvo este país, y en los 90, como pasó en casi toda Latinoamérica, se privatizó de una forma muy corrupta y quedó en manos de Repsol, que es una empresa multinacional española. Hace un par de años se descubrió un yacimiento de petróleo y gas no convencionales llamado Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén y Mendoza. Es un yacimiento bastante grande, si no recuerdo mal, tiene algo así como 30.000 kilómetros cuadrados, en un país donde hay un déficit grande energético en temas como importación de energía, donde el país no produce la suficiente energía, sino que la importa. El gobierno vio la oportunidad de, con ese yacimiento, alcanzar la sustentabilidad y el autoabastecimiento de materia energética. Así que emprendió una especie de nacionalización de lo que era YPF Repsol, porque fue una especie de nacionalización porque nacionalizó solo el 51% de las acciones, así que se quedó con la mayoría de la compañía. Eso derivó en un juicio que todavía está en trámite, porque Repsol quería un pago más alto del que le ofrecía el gobierno, así que eso se está dirimiendo en tribunales. Y de lo que resultó de esa especie de nacionalización que se hizo es que el gobierno abrió la licitación para que empresas extranjeras o nacionales, pero sobre todo extranjeras, porque no hay empresas petroleras nacionales, pudieran realizar la inversión que se necesita hacer en Vaca Muerta y poder asociarse en la extracción de petróleo y gas no convencionales. De ese acuerdo, la empresa que se presentó fue Chevron, que es una empresa estadounidense, y hicieron un acuerdo un poco extraño, con formas extrañas, porque se veía algo turbio de fondo en la forma en cómo se aprobó y en la represión que hubo frente a las protestas. Bueno, la idea es que se asociaron YPF y Chevron para extraer mediante fracking todo el shale gas o el gas no convencional que hay en Vaca Muerta, y ya empezaron las exploraciones de prueba. La realidad es que el yacimiento de Vaca Muerta está sobre provincias que están en la base de la cordillera de los Andes. Es una zona sísmica. El fracking tiene muchos problemas de contaminación, muchos residuos que dejan. La cantidad de químicos que usan y las fracturas que provoca en el suelo, en un lugar de alto movimiento sísmico, suena un poco descabellado. Pero el dinero mueve muchas cosas y está moviendo en este momento, entre otras males en este país, está moviendo el fracking. Las consecuencias de lo que va a terminar siendo Vaca Muerta me parece que van a ser desastrosas. Que la contaminación que va a dejar Vaca Muerta va a ser muy grande, y que el beneficio que podamos llegar a sacar de ese gas no se puede poner en la misma balanza con destruir todo el ambiente como se lo va a destruir. Por supuesto que, como en todo lado, hay distintas visiones y la ciencia está para avalar un montón de modelos, así como para atacarlos, y hay quienes dicen que el fracking no contamina, pero la realidad es que el fracking termina contaminando, porque es muy impredecible las consecuencias de hacer una fractura hidráulica, sobre todo con esa enorme cantidad de químicos, esa enorme cantidad de agua y arena. Bueno, esa es la situación actual sobre el yacimiento de Vaca Muerta, donde ya se han empezado los trabajos de exploración y pruebas en si no recuerdo mal, 1500 pozos, donde se están probando a ver qué tan viable va a ser la explotación, y sobre todo Chevron y YPF están aportando el dinero necesario para poder extraer ese gas, que antiguamente no era rentable, y con los precios del barril de petróleo actual y los precios internacionales ha comenzado a ser rentable. Por eso Vaca Muerta es uno de los yacimientos más interesantes para explotar ese jodido y cochino gas a Shell. Bienvenidos a su sección favorita, Comentemos el Podcast. Un espacio de altísima cultura donde nos dedicamos a analizar las temáticas del podcast. En esta ocasión tenemos de invitado al Pollo de Zona Negativa Podcast. Buenas noches, señor Pollo, ¿cómo está? Y cuéntenos, ¿qué opina usted de la fractura hidráulica? ¿Cree usted que sea la panacea a la problemática de energía mundial? Muchas gracias, señor Pollo. ¿Puede decirnos usted dónde podemos escucharlo? Entiendo, en iVoox lo buscan como Zona Negativa Podcast. En iTunes y en Facebook como Zona Negativa Podcast. Gracias, señor Pollo, y gracias a usted por escucharnos en esta finísima sección que hacemos. Hasta luego. La burbuja del negocio de los gases de roca. El fantasma de un nuevo tesoro energético ronda los pasillos del Congreso de la Unión. Su nombre está en inglés y es incomprensible para la mayoría de los ciudadanos. La cúpula de Pemex lo tiene claro. Shale Gas será el gran tema de la reforma que presentará el presidente Enrique Peña Nieto. Hablan de un gran trampolín a la prosperidad, del cantarel de este sexenio. Se trata de un negocio de 600 mil millones de dólares que debe quedar en manos privadas, porque Pemex no puede hacerlo. También afirma que para hacer realidad este sueño, la reforma energética debe aprobar la entrada de compañías privadas que pongan el dinero y la tecnología en este proyecto. Si no lo hacen, el país perderá la oportunidad histórica de ser una nación de progreso. Desde antes de aprobarse la reforma energética, se le dijo a los mexicanos que somos el cuarto lugar en reserva de gases de roca. Después de la aprobación de la reforma, nuestro país ha ido misteriosamente descendiendo de ese lugar. Actualmente dicen que somos el séptimo lugar, o algo así. Se supone que esto es gracias a las exploraciones en otros puntos del mundo. Pero, durante el proceso de discusión y aprobación de la reforma energética, el Shale Gas se posicionó como un tema de interés nacional al estar incluido en el documento de la reforma. Y no es para menos, la apuesta del gobierno federal de la próxima década es el gas shale. Este hidrocarburo se convirtió en el pilar estratégico de la política energética de México. Al ser un energético barato, el millón de BTU se cotiza en $4. Considerando este precio, el gas shale es considerado el gas más barato de Norteamérica, comparado con el precio de Asia, desde donde lo estamos importando. El factor precio ha hecho que el gas shale esté considerado como la fuente primaria de generación eléctrica más importante de la Comisión Federal de Electricidad. Pero en este asunto no se nos menciona que el negocio de empresas energéticas como Repsol, la cual ha comprado gas barato, lo trae a México y luego lo vende a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevados. Veamos este otro titular, la masacre del gas natural, la política energética del presidente Obama. En el anteproyecto publicado el lunes, la Casa Blanca promociona sus iniciativas que animan a la producción y al uso del gas natural, particularmente en el transporte. Declara que el desarrollo del suministro para 100 años de gas pizarra que parece tener Estados Unidos supondría 600.000 empleos para el final de la década. Pero hay un problema. El precio del gas natural es demasiado barato y, paradójicamente, el precio bajo es una traba para estos planes. Eso es porque el aumento de suministro sucede por dos razones. Una es el invierno anormalmente cálido que ha causado un descenso al 48% con respecto a la media de 5 años. Pero también, la técnica de la fractura hidráulica, como se la conoce, tiene algunos problemas. Perforar estos pozos es caro, más caro que un pozo convencional. La producción de gas en estos pozos desciende acusadamente después de pocos meses. Después de un año puede haber caído al 75% y tras 18 meses la caída puede ser del 90%. Para aumentar la producción se debe invertir más dinero. El pozo puede ser fracturado nuevamente. Se recuperará durante unos pocos meses, pero al final se deberá perforar en las cercanías para empezar el ciclo una y otra vez. Sí, Obama es el presidente silbato para perros. En este caso el silbato es el abuso en la extracción del gas natural. Se toca este silbato para perros y alzan las orejas y ¡pop! Nos podemos comunicar con el Departamento de Comunicaciones. Y aparece el empleo, la independencia energética, el crecimiento. Pero el hecho es que es totalmente antieconómico y puede que dure como mucho 18 meses y luego se agote como si fueran biocombustibles. Y entonces debe tocarse otro silbato para perros y entonces ¡oh! Juguemos con este otro durante un tiempo. Cuando se nos habla del fracking o la fractura hidráulica, no se nos advierte del daño ambiental que representa esta práctica, muy parecida a la megaminería, que se compone de lixiviado con cianuro, y donde también millones de litros de agua entran en juego. Y al igual que estas prácticas, se envenenan millones de litros de agua potable, la cual se regresa al mar o a los ríos, matando todo lo que se encuentra a su paso. Así como la fuga de petróleo en las costas de México matan a cientos de especies al año. Según los expertos, el negocio del gas shale y los aceites derivados de lutita se están desplomando en todo el mundo. Por eso prefirieron hacer la reforma energética y dejar que otras empresas explotaran los pozos en cuestión. A continuar con las labores de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos cuenta con zonas de perforación y exploración en Coahuila y otros puntos del país. Es dudoso que el gas shale cumpla con las expectativas de oferta, excepto con precios más altos. La fuga del gas shale se está terminando. Las tasas de declinación de los yacimientos son muy altas, comenta a Petróleo y Energía el geólogo estadounidense Arthur Berman, director de consultoría tejana Laberinto, y quien se ha convertido en la némesis de la industria por sus grises predicciones. En 2008 se abrió el mercado energético de generación de electricidad a empresas como Repsol y otras transnacionales. Esto para darle mayor generación de energía al país. Estas empresas compran combustibles a otros países con los que después generan energía costosa para México. Gran parte de esta energía generada sobra y se desperdicia, pero el gobierno mexicano paga millones por ella. Me pregunto si al desinflarse el negocio del gas shale, esto no ocurrirá con los pozos de perforación, o en un movimiento el Estado no compra los pozos perforados para salvar a los inversores, como pasó con el FOBA PROA. Este experto ha alertado desde hace algún tiempo que el boom del sector en Estados Unidos está muy inflado. A partir de estudios sobre varias cuencas productivas y que empiezan a perder impulso, un espejo en el cual México podría mirarse. Diversos inversionistas millonarios están perdiendo toda su fortuna por apostarle a esta burbuja, la cual podría estallar. Los expertos aseguran que el mercado de los gases no convencionales se está desacelerando y que próximamente va a ser más barato exportar los gases que extraerlos directamente de la tierra. Además de que, conociendo al Estado mexicano, se compró maquinaria a precios millonarios para la explotación. A estas alturas la podrían conseguir en miles de dólares. ¿Pero qué pasa con los ciudadanos, con la clase inversora? En este caso, esto ya no llama la atención de los inversores y la actividad perforadora se derrumba. En 2008, el punto álgido de la burbuja perforadora estuvo en un momento sobre las 1.600 torres de perforación de gas natural en Estados Unidos. Durante la crisis financiera cayeron estrepitosamente las torres de perforación. Luego se recuperaron un poco, pero ahora están de nuevo en caída libre. Por estas fechas el año pasado había 882 torres perforando en busca de gas. La semana pasada descendieron a 670 torres. Y esto es, Max, porque con una torre de perforación normal convencional como las que tienen ExxonMobil o la de Philips, pones todo tu dinero en lo invertido y entonces debes perforar el pozo, y fluye durante años. El gas natural mana durante años. Eso es invertir a largo plazo. Pero aquí se trata de ganar dinero en un año y recuperar la inversión. Así que no me extraña que se esfuercen en que la población no sepa qué demonios hay en los fluidos que están inyectando ahí para poder extraer a toda costa. Ya lo dije al principio del programa. El precio del gas. ¿Cuáles son estos precios? ¿Qué es lo que lo determina? Hay un argumento fundamental para el precio del gas y el precio del petróleo, y luego está el precio marcado por el comercio algorítmico y el comercio por computadora y la manipulación y la introducción de los fondos de intercambios de crédito. Y la industria del gas, aunque económicamente hablando el precio no apoya a la industria, no evita que los banqueros centrales y la administración central impriman cientos de miles de millones que apoyen esta burbuja interna. Al menos la burbuja inmobiliaria duró 10 años, pero esta burbuja de la técnica de la fractura hidráulica solo nos va a durar 6 meses. Ahora las burbujas se han vuelto rápidas y furiosas. Ya no van a traficar con armas y cocaína con la CIA a través de México. Estamos hablando de las máquinas de las burbujas rápidas y furiosas que necesitan ser bombeadas como la quiebra de Laures Welcome, o es la fractura hidráulica de Laures Welcome. Otra cosa que hay que saber es que la técnica de la fractura hidráulica necesitaba de unos precios altos en torno a $2.28 estadounidenses y ha hecho descender el precio a un nivel tan bajo que los productores convencionales de gas natural con buenos ingresos y buena producción han tenido que cerrar. No se puede subir o bajar la potencia tan fácilmente porque esto causa el caos. Y eso es justo lo que indica este artículo, que se espera que haya un repentino salto de precio porque ahora mismo tenemos un exceso. Pero todas estas torres de perforación van a hundirse porque no pueden obtener beneficios de ellas, Max, y ningún inversor invertirá en ellas. Pero tenemos a Goldman Sachs, el jugador líder dentro del mercado nacional del gas y del petróleo. Ellos son el banco que fija el precio en todo el mundo. Así que conocen el mercado del gas más que otra cosa. Y Max, están diciendo a la gente que venda gas natural. ¿Qué significa esto? Que ellos son los compradores. Ellos quieren controlar su postura monopolística. Están trastocando completamente estos mercados y se benefician con el control de lo que viene después del colapso que ellos mismos generaron. No importa si es el colapso del 2008 o el que sea, no importa. Ellos crean el colapso, se benefician del colapso, diseñan el colapso y luego dicen, ¡oh, no nos dimos cuenta! ¿Cómo es que sucedió? Bueno, nos hemos hecho mucho más ricos gracias a eso, y la concentración de riqueza ha sido mayúscula en este tiempo, pero fue un accidente. Me he convertido en millonario accidentalmente, me encontré 1.000 millones por la calle, pero ¿cómo fue que pasó? Lo que digo también, Max, es que si Goldman Sachs te dice que vendas, deberías estar comprando. Si te dicen que vendas, apuesta a que ellos están comprando a manos llenas. Y los miembros del Congreso también, donde la información privilegiada es legal. Así que ellos podrán tener fondos para su campaña de reelección. Esto sucede una y otra vez, mientras aumenta la desesperación y aumenta el riesgo de cohesión social, como ellos lo llaman. Para acabar con energía, los costes de producción del petróleo están creciendo más, más y más. El crudo está resultando espantosamente caro de producir, según un informe de Bernstein. El coste marginal por barril de petróleo aumentó un 11% en 2011 de un año a otro, mientras está en consonancia con la media del crecimiento reciente. Supone un coste de unos asombrosos $92 por barril. Como apunta el análisis, otro aumento de dos dígitos este año aumentará el coste marginal de la producción por encima de los $100 estadounidenses. El análisis excluye a los productores de la OPEP, donde el crudo puede ser considerablemente más barato de extraer, y a muchos de la anterior Unión Soviética. Y se centra, en cambio, en las 50 empresas de petróleo y gas más grandes. Pero esto tiene profundas implicaciones no solo en el stock de energía, sino también en el fin de los precios bajos del crudo. El precio del petróleo ha saltado de los $95 a los $110 estadounidenses por barril en los últimos 6 meses. Así es como parece ser el punto álgido del petróleo. Esto es lo que cuestan las arenas petrolíferas. La gente dice que, como tenemos arenas petrolíferas, hay que extraer gas natural mediante la técnica de la fractura hidráulica, pero el coste para extraerlo cuesta mucho más que su propio uso. El mayor coste de producción de energía es el coste de la energía. Eso es. Y mientras aumenta el coste de la energía, el coste para producir esa energía también aumenta. Así que es un círculo vicioso de aumento de precios de energía eternos, alimentado por dinero barato, y a propósito, en el origen de ese dinero barato está quien tiene el dinero para poder comprar esa energía. Sin embargo, el daño ecológico que representa el fracking es terrible. Varía desde daños ecológicos al destruir terrenos protegidos o bosques, no solo por talar las zonas, sino porque los químicos para romper la piedra varían desde ácidos hasta aditivos, que obviamente no se eliminan completamente de la tierra, y se quedan en las zonas, las cuales después de ser explotadas, taladas y usadas, se convertirán en áridos desiertos, además de emitir gases y contaminación al ambiente. La fractura hidráulica también extrae desechos radiactivos altamente tóxicos, que salen a la superficie y se emiten al aire. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Hablemos de petróleo y de gas, del precio del petróleo y del precio del gas. ¿Qué es lo que causa la subida y bajada de precios? ¿No es todo esto una locura traumática, estáis Herbert? Bien, aquí tenemos el primer titular, el rey del gas natural abandona. John Arnold, un multimillonario de los fondos de cobertura conocido como el rey del gas natural, se retira a la edad de 38 años, mientras se desploma el precio del gas natural. En los últimos años, Arnold, que anteriormente era un comerciante de Enron, ha luchado por repetir el éxito que le vio generar excesos de rentabilidad del 300% en 2006 por el comercio con gas natural. Es la linda evangelista de los comerciantes de gas. Se levantaba por las mañanas y veía si había logrado 10.000 o 100.000 o no importa qué cifra. Es un comerciante que ha sacado beneficios a paladas de la Reserva Federal durante años, comerciando con información privilegiada para manipular el mercado. Y ahora dice, ¿así que no me vais a dar más dinero gratis? Pues ya no comercio más. Bueno, Max, anteriormente fue comerciante de Enron, así que quizá esta es la señal que indica que ya no son capaces de robar a las abuelitas con tanta facilidad. Sí, los comerciantes de Enron fueron una metástasis. Cerraron el negocio, pero se extendieron por todo el cuerpo económico y ahora el cáncer de Enron está en todas partes. Bueno, para situar mejor las cosas, Max. Ah, anteriormente fue comerciante de Enron, así que un hombre que fue comerciante de Enron no puede realizar devoluciones en el mercado. B. Aquí tenemos al 1% contra el 99%. Él es el hombre que no se levantará de la cama por menos de 300%. Menos no sería suficiente dinero para él, y solo logró un 9% el año pasado. Así que los precios del gas natural han bajado hasta $2.22 estadounidenses, lo que supone menos de un quinto del precio del gas natural en el resto del mundo. Bueno, dos cosas. Ese 9% de beneficios, comparado con lo que consigue un ahorrador medio o un fondo de pensiones medio en sus cuentas de jubilación, es más o menos un 1% o un 1,5%, debido a que el dinero que se imprime fuerza la bajada de los tipos de interés en Washington y en el resto del mundo, lo que significa que los ahorradores financian y meten el dinero en los bolsillos de estos especuladores, que obtienen un 9%. Lo que supone 5, 6 o 7 veces más que un ciudadano medio. Pero para ellos no es suficiente. Y esto me recuerda a Arnold el cerdito. El siguiente titular, Exxon obtiene $104 millones de beneficio al día en lo que llevamos de 2012, mientras a los americanos les toca pagar facturas de gas más altas. El año pasado, ExxonMobil, una de las empresas con más beneficios del mundo, ganó $1.300 estadounidenses de beneficios por segundo. Mientras los consumidores pagaban precios del gas que alcanzaban récords en primavera, Exxon publicó los beneficios del primer cuatrimestre, valorados en $945 mil millones. Exxon se benefició del alto precio del petróleo, pero los analistas esperaban un ligero descenso de sus beneficios debido en parte al bajo precio del gas natural, en el que la compañía había invertido con fuerza. De modo que este colapso en el precio del gas natural, Max, hasta un 50% desde el año pasado, ese colapso está diezmando a las compañías y a los productores energéticos de Estados Unidos. Sí, porque lo que Exxon tiene es una envidia traumática y estos comerciantes traumáticos están obteniendo grandes márgenes de beneficio en un periodo realmente corto, ¿no? No, porque ellos necesitan que los precios sean 5 veces más de lo que son ahora. En realidad, todos están cerrando el negocio, la producción está cayendo así. No va hacia arriba así, sino que se derrumba. Todos los inversores han perdido dinero. Es la burbuja de todas las burbujas. De nuevo, hay una ruptura. Este es el ingrediente más importante para el consumidor estadounidense que cualquier otra cosa en el mundo, porque ellos no se alimentan de comida. No comen comida ni productos ecológicos que están causando una revolución, Max, en el resto del mundo. Lo único que los estadounidenses consumen es gasolina. Y lo que realmente les importa es el precio de la gasolina, no el precio de la calefacción de sus hogares en invierno, que es el precio del gas natural. El plan de Barack Obama es convertir todos los coches de Estados Unidos y crear 600.000 puestos de trabajo para usar el gas natural. Pero hay un gran problema con compañías como Exxon porque no quieren o no pueden producir gas natural por el precio de $2.28 estadounidenses. Esto es completamente antieconómico. Me recuerda cuando hace unos años el gran enfado contra los productores de energía era el biocombustible. Entonces ellos suponían que se requería más energía para poder extraer esa energía de los biocombustibles, lo que es completamente ineficiente. Todos abusan del negocio cuando dices que el coste de desarrollo de esa industria es mayor que cualquier unidad de energía, que cualquier energía que se extrae automáticamente de ese negocio. Si ves la comparación que hace la revista Dollars and Cents con las manzanas, esto no es más que una pérdida completa de tiempo y destruye el único aval que tenemos, que es el medio ambiente. Es una buena analogía para comparar porque cuando todos estábamos con los biocombustibles no pensábamos en el coste, lo que provocó una revolución a nivel mundial, mientras los precios de los alimentos se dispararon debido a la desviación de la alimentación a los automóviles. Y lo que vemos ahora es el colapso del precio del gas natural, pero a un coste que supone inyectar una cantidad de fluidos en el suelo desconocida, inconmensurable e innombrable, y solo para un suministro de 12 meses. Fractura hidráulica y terremotos. El calentamiento global es una de las facturas que nos hace llegar la madre tierra, además de heladas y huracanes. Sin embargo, la problemática en este asunto es más grande. Se dice que la práctica de la fractura hidráulica tiene más de 60 años en el mundo y que se ha intensificado en la última década de la historia. No es de gratis que en la última década también los sismos y terremotos hayan aumentado en todo el planeta. Hay que recordar que si dañas o perforas una placa tectónica de un lugar, en otro punto del planeta se produce un sismo. Si a tu casa le rompes los cimientos, se va a hundir. Y si literalmente rompes piedras bajo las capas del subsuelo, este se vuelve más frágil. No hay que ser ingeniero geólogo para saberlo. y no va a tener el mismo soporte. ¿Se esperan hundimientos en la zona donde se está extrayendo gas de lutita? No se sabe. Sin embargo, la fractura hidráulica provoca sismos y terremotos, además de que daña el suelo y lo vuelve inhabitable en muchas décadas. Resulta que Reino Unido ha establecido una moratoria sobre el fracking porque tras llevar estas prácticas en el condado de Lancashire hubo una serie de terremotos, una consecuencia de en esas capas profundas de la corteza terrestre generar un destrozo del que no se sabe absolutamente nada, puesto que tampoco puede bajar ahí un geólogo a ver lo que ha pasado y cuyas consecuencias se pueden extender a decenas o centenares de kilómetros. La situación es grave, de hecho, países como la propia Francia, Países Bajos, Irlanda del Norte, Bulgaria, ya han prohibido este método de extracción, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se hacen 5 pozos de este estilo todos los días y la verdad es que la población está muy alarmada. Estados Unidos es pionero en la práctica de la perforación y de la fractura hidráulica. México lo observa como la gran panacea. Sin embargo, y algo que no se informó en los medios de comunicación, es que las autoridades de Arkansas y de Oklahoma, las que se suponen que son las grandes potencias en perforación y fractura hidráulica de Estados Unidos y también en el Reino Unido, han clausurado operaciones de extracción de gas de esquisto y también las zonas de perforaciones y de exploraciones. Esto debido a altos niveles de actividad sísmica en las zonas. Las operaciones de extracción de gas de esquisto generan microsismidad de dos maneras. Una es a través de la fractura hidráulica. Las personas presentes en el lugar literalmente sienten que les tiembla el suelo, consistentes en provocar explosiones subterráneas de agua, arena y productos químicos utilizados para liberar el gas natural atrapado en los depósitos de esquisto. El uso de la fractura hidráulica por parte de las empresas dedicadas a extraerlo causó un terremoto de 2.3 en la escala Richter el pasado abril, según un análisis realizado por consultores geofísicos de las empresas. Del mismo modo, una operación de fractura hidráulica, mediante la que se inyectaron 2.4 millones de galones de líquido, unos 9.000 metros cúbicos en un pozo de Oklahoma, durante más de 6 días el pasado enero, es una causa probable de los 43 sismos producidos posteriormente, según el informe de un geólogo de ese estado. La otra técnica de la fractura hidráulica y de la extracción de gases y de aceites minerales de la tierra consiste en construir minas a cielo abierto con explosiones de dinamita, extraer la roca y procesarla en altos hornos o presas para extraer el aceite y procesarlo. Sin embargo, la información de los terremotos fue clausurada y censurada por todos los medios masivos de comunicación, los cuales se bastaron para decirle a su cautivo que el gas shale y la fractura hidráulica era muy necesaria en el país y que mejor se informaran al respecto, tal como pasó con las minas a cielo abierto, las granjas de cerdos y tantas cosas más. Estaban un día Agustina y Elodia de la colonia Miravalle platicando. ¿Cuándo? Oye, Tina. Dime, Tinísima, está muy de moda. Está bien, Tinísima. Oye, qué bonita vista tienes. Y esa fábrica echa mucho humo blanco. Ahí está, como si fueran a anunciar el Papa nuevo, ¿verdad, qué hermoso? Sí, me evoca mucho a Londres, la verdad. Es que Solidaridad ha invertido mucho en estas fábricas. Mucha inversión, ¿verdad? Ay, sí, gracias, Solidaridad. Claro. Gracias al programa Inversiones Térmicas en Solidaridad, el gobierno federal ha dotado a infinidad de colonias populares con altos índices de contaminación, logrando la colonia Miravalle un honroso tercer lugar nacional en casos de enfisema pulmonar. Solidaridad y Mecas, Olmecas y Toltecas, unidos para progresar. Nuestro país es bien chistoso. Cuando los niveles de IMECAS en fábricas y el smog de los automóviles en el Distrito Federal pasaron los niveles tolerables para los humanos y muchas personas comenzaron a toser y otras tantas se vieron intoxicadas, se tuvieron que ver en la necesidad de declarar leyes ambientales y mejorar sus combustibles. Solo hasta entonces escucharon a las personas que protestaron y la inútil SEDUE tuvo trabajo. Su predecesora, la Profepa, no actúa mejor. Es más, ni siquiera se conocen acciones a gran escala de la Profepa. No se protegen los bosques y se siguen talando. No se protege el mar y se sigue contaminando. No se protegen los ríos y los industriales siguen haciendo literalmente lo que les da la gana. Sin embargo, cuando es temporada de veda de camarón, sí se arresta y se golpea a miles de personas que solo buscan un medio para vivir, porque los industriales camaroneros también tienen una gran tajada en el negocio. Entonces sí se conocen valientes acciones de la Marina Armada de México, ametrallando a una simple lancha camaronera. En México existe una enorme corrupción y una enorme burocracia que ayuda a solapar el problema, tanto estatal como en todos los niveles de los que se dedican a supervisar a las fábricas, las plantas industriales y el sector productivo del país. Eso sí, tenemos una planta de energía nuclear que podría convertirse en un Chernóbil en cualquier momento. También se habla de que Pemex es la panacea nacional, es la solución, Pemex es nuestro, pero nunca se habla de la contaminación alrededor de los pozos de Pemex y sus plantas. Y volvemos al tema. El principal problema del fracking o la fractura hidráulica es que si en países como España apenas se están volteando a ver estos problemas, en México no existe regulación alguna específica sobre la fractura hidráulica, por lo que se esperan abusos, contaminación y, lo peor del asunto, muertes debido a esta práctica. Pero también observamos que existen millones de accidentes de Pemex y de explosiones de tanque de gas, fallas en la infraestructura, fallas en la logística, pero aún así no se ve que hagan grandes acciones para regular a esta empresa. Entonces, si no pueden regular Pemex, ¿cómo garantizan que van a regular a los transnacionales que van a venir a México a explotar y envenenar el terreno? No existe una ley y tampoco ganas de hacerla. La primera afectación y la más importante que tiene el fracking es en el agua, precisamente. Consume grandes cantidades de agua, estamos hablando de que son entre 9 y 29 mil metros cúbicos de agua por pozo, si consideramos que no se perfora nada más un pozo, sino realmente un conjunto de pozos, una plataforma y una región puede tener cientos de pozos, entonces vamos sumando ese consumo de agua. Pero no solo se utiliza el agua, sino que esta agua se mezcla con tóxicos. El problema que tenemos es que los tóxicos no los tenemos totalmente detallados, porque las empresas que se han dedicado a esta práctica en los Estados Unidos se protegen a través de sus leyes de secreto empresarial. Pero tenemos información suficiente a través de los años que ha sucedido esta práctica para conocer alrededor de 150 de estos aditivos que se le echa a la mezcla. Estamos hablando de que la mezcla tiene una gran proporción de agua, arena y luego estos aditivos. Y dentro de estos aditivos sabemos que tenemos cancerígenos comprobados, algunos que se presume que son cancerígenos, otros que se sabe que son mutagénicos, otros que tienen efectos en la reproducción, otros que son bioacumulables. Entonces ya sabemos suficiente para tener claro que los problemas de salud que nos puede generar y los problemas ambientales que nos puede generar esta práctica son muy graves. Entonces, si consideramos que en un pozo se introducen estos volúmenes muy muy grandes de agua y de tóxicos, se rompe la roca pizarra para que se abran las grietas y pueda salir el gas, se devuelve parte de esta agua revuelta tanto con los tóxicos originales que se introdujeron como con lo que se mezcla ya en el subsuelo. Entonces, en el subsuelo se agregan más cosas como el benceno, como incluso materiales radioactivos y además con metales pesados. Entonces, toda esta parte de esto que se introduce sale. Estamos diciendo que parte, porque los cálculos son que entre 15% y 80% del agua que se introdujo vuelve a salir. Entonces, una gran cantidad puede quedar adentro sin saber si puede haber grietas generadas por el mismo proceso de fracturamiento o grietas naturales que empiecen a hacer que estos productos salgan por otras zonas, que es lo que ya ha ocurrido en Estados Unidos. Pero además, tenemos el asunto de que una vez que sale, ¿qué se hace con esos tóxicos mezclados con agua? Las plantas de tratamiento municipales no tienen la capacidad de tratar el agua con ese cóctel de tóxicos que sale. Entonces, una planta municipal pues generalmente trata materia orgánica y además algunos productos adicionales, pero no ese cóctel de tóxicos que trae. Entonces, esto es un primer problema. En algunos casos se deja en expuesto para que a través de la evaporación más o menos se vayan deshaciendo esos tóxicos, pero pues a través de la evaporación sabemos que va a meterse en el sistema, ¿no? Se va a ir al aire, la gente lo va a respirar, se va a acumular en el sistema natural que haya o en el sistema rural que haya, haciendo que esta práctica pues se vuelva incompatible con, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Generando también problemas con la misma ganadería. Las vacas se ha visto que son muy sensibles a estos tóxicos y pues obviamente la leche o la carne pues nos va a traer riesgos a la salud si la consumimos. El gas natural y el shale gas en realidad no tienen diferencias en su composición, tienen diferencias en dónde están almacenados, ¿no? El gas de lutitas pues está en las rocas lutitas, el convencional no, pero su composición como tal es lo mismo, es metano. Y entonces estos registros de contaminación que se han dado, pues se han dado a partir de la explotación que se ha hecho de estos pozos a través de la fracturación hidráulica. Entonces, en realidad esa argumentación a mí me parece que simplemente por cuestión temporal está claro que la influencia, la actividad del fracking es la que ha tenido esta consecuencia en la contaminación. La transición que están diciendo que representa el shale gas parte de falsas premisas, porque la idea de decir que es una energía más limpia parte de la idea de que la combustión del gas natural es una combustión más limpia. En realidad, la combustión misma del metano sí es más limpia, pero no están considerando todo el proceso a través del cual se obtiene ese metano. Estamos hablando de que puede haber, en Estados Unidos, está reconocido que 30% del metano que se emite tiene que ver precisamente el proceso de producción, transporte, distribución del gas natural. Entonces estamos hablando de que tienen muchísimas fugas en ese proceso y que el metano es un gas que es 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Entonces es en realidad una mentira que el gas natural nos va a llevar a una transición de que es más limpio. Si además consideramos que ahorita estamos utilizando tanto el carbón como el petróleo como el gas natural, entonces ¿dónde está la transición? Nada más estamos sumando más y más emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estamos diciendo que tiene demasiadas consecuencias tanto ambientales como económicas, como sociales, como para apostar a algo que ya sabemos que está trayendo muy malos resultados en Estados Unidos. Sí, tienen gas, efectivamente, pero las consecuencias que están teniendo en sus regiones rurales son muy, muy dramáticas, ¿no? Y están bastante bien documentadas. Los mantos freáticos. La pelea por el agua se apunta como una de las grandes batallas en el ring de la reforma energética. La industria del gas shale, o lutitas en español, ha sido promovida como una de las principales promesas de empleo y dinero si se aprueba la reforma energética. Aunque el gobierno está como señalando a bombo y platillo la existencia de gas shale, por ahora los cálculos que se tienen son recursos prospectivos, es decir, potencialmente explotables, pero no son reservas probadas que son viables comercialmente. Pero sus opositores, dentro y fuera de México, recalcan: el uso de agua es inmenso y hay riesgos de contaminación. El gas shale mexicano usaría en un año una cantidad de agua similar a la capacidad de todo el lago de Pátzcuaro en Michoacán. Este cálculo se logra tomando como base la propuesta de 20.000 pozos de shale anuales que hizo el PAN. La declinación de los pozos de gas shale se sitúa entre un 29, o sea, puede estar entre 29% y 52%. Esto quiere decir que cuando tú estás explotando el gas y empieza a salir, rápidamente la producción que tienes en un principio empieza a caer entre un 29 y 52%. Aún si se baja la apuesta hacia los 9.000 pozos que mencionó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, en la presentación de la reforma peñista, esta industria usaría en un año un poco menos del agua que cabe en el lago de Chapala, en Jalisco. Más allá de los cálculos importados desde los países donde ya se explota este hidrocarburo, datos duros provenientes del interior de Pemex dimensionan el tema. Para extraer petróleo y gas de un pozo de shale, se necesita una cantidad de agua equivalente al consumo diario de una persona durante 1017 años. Consume grandes cantidades de agua, estamos hablando de que son entre 9 y 29 mil metros cúbicos de agua por pozo. Si consideramos que no se perfora nada más un pozo, sino realmente un conjunto de pozos, una plataforma y una región puede tener cientos de pozos, entonces vamos sumando ese consumo de agua. No se trata de un pozo extranjero, sino del Habano 1, abierto en Hidalgo, Coahuila, que ha resultado como productor de gas y condensados de petróleo. La información proviene de una solicitud de información que contestó Pemex a Reporte Índigo en noviembre pasado a través del IFAI. A la pregunta de cuánta agua se utilizó para perforar los primeros pozos exploratorios de shale en México, Pemex contestó que los pozos que resultaron secos o improductivos también consumieron un porcentaje de agua similar al consumo en un día de varias de las ciudades medianas más importantes de México. Los mantos freáticos son agua atrapada en el subsuelo. Son mejor conocidos como mantos acuíferos. El manto freático o acuífero es el agua subterránea. El agua en su ciclo, una parte de ella se infiltra y alimenta al manto freático, también llamado acuífero. El acuífero puede ser confinado cuando los materiales que conforman el suelo son impermeables y tienen tanto un piso y un techo. Por lo tanto, el agua siempre está en los mismos niveles subterráneos. También el acuífero puede ser libre cuando es permeable y el agua no tiene piso ni techo, por lo tanto puede aflorar sobre la superficie. Estos son conocidos como manantiales. Los mantos freáticos se encuentran en todo el mundo, con la diferencia de que en algunas partes están a mucha profundidad y en otros casos están cercanos a la superficie o sobre ella. Para ser más precisos todavía, el acuífero constituye toda una cuenca subterránea de agua, y el manto freático es el límite y el nivel al cual se encuentra el agua bajo la superficie. Los cenotes sagrados de Yucatán, que son atracción turística mundial, serán el ejemplo perfecto de lo que hablamos. Mantos acuíferos contaminados en Yucatán, lo que demuestra que las autoridades que deben vigilar y cuidar el medio ambiente también no están haciendo mucho para que se mantenga una buena calidad de los ecosistemas del sureste de México. Se tiene que mencionar que desde las autoridades municipales que generan tiraderos de basura a cielo abierto, terminan contaminando el suelo con diferentes materiales que no se deshacen en el suelo. Así se sigue con los de los estados que dejan funcionar empresas que también contaminan y que por ser disque generadores de empleos, en muchas ocasiones se les deja seguir contaminando. Y ahí, hasta con las autoridades federales que desde la Semarnat y la Profepa, se tejen grandes negocios en los que lucran los funcionarios con autorizar, dejar trabajar o clausurar. Un hombre preocupado por el ambiente, un tipo bien cuete, llama a la Semarnat como a las 10 de la noche y pregunta: oiga, ¿allí cuidan el ambiente? Sí, le contesta el que estaba de guardia. Entonces mándeme unas 12 decanes porque aquí el ambiente anda muy mal. Existen millones de litros de agua en el subsuelo que fluyen y circulan por la tierra, directo a los lagos, ríos y mares, formando una red de agua para el consumo humano, animal y agrícola. La Riviera Maya en Quintana Roo tiene el río subterráneo más largo del mundo. Sin embargo, en África existe un mar de agua dulce subterránea, pero se carece de los recursos económicos para extraerla. Si un agricultor desecha agroquímicos tóxicos en la tierra, o tú desechas herbicidas, insecticidas o plaguicidas en la misma, desde tu patio, tarde o temprano llegan a los mares y ríos. Sin embargo, también se pueden quedar atrapados en bolsas de agua en la tierra, lo que es mejor conocido como los pozos. Algunos pozos, en Aguascalientes por ejemplo, las personas viven más del agua que se encuentra en los pozos cuando entran las sequías. Sin embargo, cuando los químicos tóxicos tocan el agua, la convierten en venenosa y no es apta para el consumo humano. En Guerrero y en comunidades de Chiapas mueren miles de niños al consumir agua que no está apta para el consumo humano, porque no existen tratamientos tan simples como para una diarrea. No es casualidad que existan también tantos niños enfermos de leucemia y que la incidencia sea más alta en poblaciones donde existe alta actividad agrícola o industrial. Eso sí, aunque el desechar baterías de iones de litio a la basura sin reciclarlas, sustancias como ácido directamente en el suelo, las baterías de coches o las de aparatos eléctricos o juguetes sí contaminan millones de litros de agua al año. La agricultura y el uso y abuso de los agroquímicos como Monsanto y otros son el factor más importante de contaminación de agua en el mundo. El desperdicio de combustibles arrojado directamente al suelo y los químicos son los principales factores de envenenamiento del agua. Gran parte del suelo es poroso y tarde y temprano, gracias a la lluvia, llegan a los mantos acuíferos y se mezclan con el ciclo del agua. ¿Ahora qué? La fractura hidráulica ahorra el trabajo sucio de la lluvia. Esta crea agujeros en zonas donde probablemente hay agua estancada en mantos freáticos y se crean fugas o accidentes que contaminan directamente los pozos con agua, volviéndolos no aptos para el consumo humano, animal o natural, y envenenando la tierra, convirtiendo bosques en páramos estériles. Existen personas que aseguran que los químicos que usan en el fracking están asegurados por la Agencia de Protección al Ambiente Americana. Sin embargo, estos químicos, al igual que otras tantas joyitas de Monsanto y otros agentes contaminantes que existen hoy en México, cuentan con patente y derechos de autor, por lo cual está prohibido que se analicen o investiguen o realizarles ingeniería inversa para ver qué contienen. ¿Y saben quién está trabajando en el negocio del fracking? Monsanto. El metano, ese gran desconocido. El metano es uno de los gases de hidrocarburo alcano más sencillos que existen. Es el producto final de la putrefacción de seres vivos. El metano es el principal componente en los gases naturales y es una enorme fuente de energía. Miles de personas alrededor del mundo utilizan reactores o biogestores de metano, realizado con compostas, desperdicios orgánicos y heces animales. En internet existen diagramas gratuitos de fácil desarrollo para que usted tenga gas gratis. El metano no es tóxico, tampoco es soluble en agua, y su principal peligro para la salud son las quemaduras que puede provocar si entra en ignición o si es respirado. Este es altamente inflamable y puede formar mezclas explosivas con el aire. Una nube de metano puede transportarse desde su fuente a hasta algún lugar lejano donde explotaría. En países de primer mundo como Alemania, se han utilizado reactores de metano gracias a la basura. En algunos otros se considera utilizar los basureros como minas de metano. Sin embargo, los analistas desechan la idea porque al extraer los gases de metano, alguna parte de estos escapan a la atmósfera. En los proyectos de fractura hidráulica se escapa mucho metano, el cual se va directo al aire. El metano es el principal gas de invernadero presente en la capa de ozono, que no permite a la luz escapar de la atmósfera, lo que ocasiona el calentamiento global. El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente, que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra, ya que tiene un potencial de calentamiento global de 23.3. Esto significa que en una medida de tiempo de 100 años, cada kilogramo de metano calienta la Tierra 23 veces más que la misma masa de dióxido de carbono. Sin embargo, hay aproximadamente 200 veces más dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra que metano, por lo que el metano contribuye de manera menos importante al efecto invernadero. Esto quiere decir que si enciende un cerillo en la atmósfera, esta puede explotar. En la capa de ozono también se encuentran los gases quemados por combustibles fósiles, el dióxido de carbono, el metano de los rumiantes o mamíferos dedicados a la ingesta humana o la ganadería y los granos como el arroz, además de la contaminación ambiental que ha ido en aumento gracias a los coches y la falta de árboles, la quema de madera y carbón en las fábricas y las industrias productoras de energía. El 60% de las emisiones de gas metano en todo el mundo es de origen antropogénico. Proceden principalmente de las actividades agrícolas y otras actividades humanas, la agricultura, la ganadería y los humanos en sí mismo. Un humano produce entre medio litro y 3 litros de gas cada 24 horas, con entre 15 y 25 flatulencias por jornada. Según Wikipedia, la mayor parte de este gas procede del aire ingerido durante las comidas, pero una proporción proviene de la síntesis realizada por las bacterias de nuestros intestinos. Si cada día estábamos sobrepoblados y cada día somos más, ¿se imaginan la cantidad de metano que emitimos directamente al aire? Así que si suponemos encontrar la solución al dióxido de carbono en la fractura hidráulica y la extracción de gases naturales para reducir el consumo de combustibles fósiles, esta no es la solución. El metano y los componentes químicos que se liberan o fugan en el proceso de extracción crean accidentes, bolsa de gases que explotan o el gas que se escapa y se mezcla en los mantos freáticos que llegan a los ríos. ¿Sabían que en determinadas zonas donde se lleva a cabo el fracking, el agua potable de la llave es inflamable y no se puede beber? No me crean a mí. Existen cientos de videos en todo Estados Unidos, Europa y España donde se observa este fenómeno. Y se ha practicado en diferentes países donde, ojo, ya hay polémica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con esta técnica? Pues mira, como una imagen vale más que mil palabras, te emplazo a que te imagines esto. Un ciudadano se acerca a su grifo de agua potable de la cocina, del cuarto de baño, lo abre, coge un mechero, lo enciende, lo acerca y, como si fuera casi fruto de una maldición bíblica, el agua arde. ¿Por qué? Porque el metano, ese gas natural, se ha filtrado a través de las grietas, de las fallas artificiales que han ocasionado ese tratamiento tan agresivo, hasta los acuíferos de los que se alimentan los pozos, los embalses, los lagos, los ríos. Pero claro, si fuera solo el gas, pues la cosa tendría un pase. Pero es que claro, hemos hablado antes de un cóctel de 600 productos altamente tóxicos que pueden generar, y que de hecho ya ha habido casos denunciados en Estados Unidos y en otros países, cáncer, malformaciones congénitas, muerte de animales, no solo de animales de los ríos, sino de ganado. Incluso ese gas acaba filtrándose al aire que se respira en las zonas cercanas. Esto ya ocurrió en México. En Guadalajara, los vecinos duraron varios días denunciando que el agua de la llave olía a gasolina. ¿Y luego? Las explosiones se propagan por toda la cloaca, destruyendo cada calle. Las explosiones continúan. Solo tras las explosiones de Guadalajara hicieron que se buscara legislar y regular las instalaciones y los ductos de Pemex. Aún así, a cada rato ocurren derrames, accidentes y explosiones alrededor de México, ya sea con gasolina o gas. Existen fugas de petróleo donde mueren millones de especies animales. Comunidades chontales de la costa de Oaxaca denunciaron a Pemex ante la Profepa por derramar 18 mil litros de hidrocarburo en 200 kilómetros de playas. Culparon a Pemex de generar la intoxicación en niños por consumir pescados y camarones de lagunas contaminadas, como la que ocurrió hace poco en un lago de México. No existe una cultura de prevención en todo el país. Aún así, existen millones de amas de casa que cocinan con estufas de leña, solo por ahorrar en gas natural. Y lo peor de todo es que son mujeres y niñas las más afectadas por este problema. Esto no es todo. La fractura hidráulica no solo genera metano. Las sustancias tóxicas que se inyectan a alta presión a la piedra salen a la superficie y se escapan al aire, formando gases que llegan directamente a las nubes y pueden caer en otra ciudad en forma de lluvia ácida. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales. La quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono. Pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y, como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar, pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando el planeta. Este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Contaminación y destrucción ambiental. ¿Quién es realmente el responsable? La problemática de la contaminación ambiental es inmensa y no podemos hacernos pendejos e ignorar nuestro papel en la contaminación y nuestra responsabilidad. El problema es que las personas tienden a olvidar o a hacerse bien pendejas con este tipo de problemas, aun cuando les afecte directamente. La condición de sequía que sufren los estados del noroeste de México se ha recrudecido debido a la escasez de lluvias registrada en esa zona en lo que va del año 2012. Las pérdidas que dejaron Ingrid y Manuel ascenderán a 75 mil millones de pesos a nivel nacional, de los cuales solo se cubriría un 20%, estimó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Sin embargo, no solo no se está haciendo gran cosa, sino que las nuevas fuentes de energía solo representan el 20% de la generación de energía en el mundo. Según investigaciones, la energía solar y la energía eólica no tienen el suficiente poder energético para abastecer una industria o empresa, y no al ritmo de desarrollo que llevan. La energía nuclear, por su parte, genera miles de toneladas de desechos radioactivos que se tienen que sepultar en cementerios nucleares. Y muchos de ellos tienen el riesgo de que en un terremoto se rompan los ataúdes y se liberen directamente al suelo, contaminando los mantos freáticos de agua. La actividad humana es responsable por gran parte de la contaminación ambiental. Sin embargo, es divertido ver cómo le dicen a las personas que utilicen menos el coche y más su bicicleta, es muy bueno, es verdad. Pero si analizamos, las personas no son responsables ni el 10% del daño ambiental del mundo. Los que más consumen recursos como agua, energía eléctrica y queman combustible son las industrias y las empresas. La industria papelera, la industria acerera, la industria de textiles, utilizan diariamente millones de litros de agua que regresa a los ríos y mares contaminada. Sin olvidar a las industrias ganaderas y procesadoras de carne, que generan millones de toneladas de estiércol, que a su vez genera miles de kilos de gas metano directamente al aire, sin que se aproveche para los hogares o en reactores industriales de metano. En todo caso, sería mejor, sería más lógico, pedirle a las personas que consuman mucho menos energía eléctrica. La contradicción de esto es que gracias a los horarios de verano e invierno, las personas usan más electricidad. Históricamente no se ha logrado comprobar que los horarios funcionen. Gracias a los inviernos gélidos y a los veranos infernales, se gasta mucha más energía eléctrica. Esto para nosotros genera muchas incomodidades, para el ambiente genera aún más, pero para los que representa grandes, enormes, gigantescas ganancias, es para los empresarios petroleros y gaseros. Millones de kilowatts de energía eléctrica se siguen generando gracias a turbinas de carbón y de combustibles fósiles. Y estos son los verdaderos responsables, tanto de la crisis energética, la especulación de los combustibles fósiles y la caída y los aumentos de los combustibles e hidrocarburos como la gasolina, como de la falta de desarrollo de las nuevas energías. Bien, Lee McGrath Goodman, si Estados Unidos es ahora exportador de petróleo, ¿por qué el precio de la gasolina está a $4? El precio de la gasolina está a $4 porque estamos fijando el precio de nuestro combustible al precio de referencia de otros países, como el petróleo europeo, que está a $20 por barril más alto que aquí, en Estados Unidos, lo cual resulta muy conveniente para los que venden combustible. Eso parece absurdo. ¿Por qué estamos fijando el precio de la marca con un punto de referencia extranjero? ¿No deberíamos fijarlo con el West Texas Intermediate? Creo que el West Texas Intermediate hace tiempo que estalló y esto ha sido ampliamente conocido por los que están en el mercado. Ya hace tiempo que se dieron cuenta. Fue Arabia Saudita la primera que salió huyendo rápidamente y luego se unió Irak y luego fue Wall Street. Bueno, es un lío y vamos a empezar a fijar el precio como en otros países. Y todo va a costar más, lo que resulta muy conveniente. Las compañías perforadas de petróleo que estaban perdiendo gasolina aquí ahora la están vendiendo en el mercado global y se están asegurando de que tiene un precio, un alto precio, y no el precio estadounidense, que es un precio bajo. Entonces el precio del WTI era un precio de referencia, pero luego la marca se convirtió en referencia. Entonces llegó el sudeste y ellos no comerciaban con la marca como referencia, aunque como punto de referencia no es tan bueno, tiene una calidad inferior. Pero en Europa hay un mayor arbitraje para la gente que comercia con papel, por papel, sobre papel, donde el mercado subyacente del petróleo está muy distorsionado, ¿no es así? Sí, eso es más comercio para los comerciantes, y los saudíes incluyeron a Irak fijando el precio en algo llamado índice Argus, que es similar al crudo ácido, al petróleo con azufre. Es como el petróleo dulce de Estados Unidos, que en realidad se supone que es más valioso, pero en mi opinión ha sido jugar a matar. Has dicho jugar a matar, y con eso te refieres a los especuladores como Goldman Sachs y Morgan Stanley. Ellos andan con papeles, por papeles, sobre más papeles y juegan con tanta fuerza que lo destruyen como precio de referencia. Las empresas petroleras han hecho un buen trabajo controlando los oleoductos y haciendo cosas que no han sido muy útiles para el resto de nosotros. Entonces, Lee, explícame, ¿quién se beneficia en realidad del WTI que está comerciando con un 10% de descuento respecto a la marca? ¿Hay alguien que de verdad sea capaz de comprar a ese precio? Sí, hasta hace muy poco ConocoPhillips controlaba los oleoductos marítimos. Si te lo imaginas, es el oleoducto del que parten los demás, y es el más grande de Estados Unidos. Y los oleoductos se cortaron, y lo que sucedía era que solo bombeaban hacia adentro, y así hacían bajar el precio de WTI. Así que lograron un excedente efectivo y lograron enviarlo a sus propias refinerías al comprarlo a un bajo precio, lo introdujeron en sus refinerías, y luego lo vendieron a altos precios en el mercado global. Así que hubo un juego de arbitraje para ellos. Ellos solo les vendieron los oleoductos a aquellos que ahora van a adueñarse del oleoducto y lo pueden hacer así, sencillamente. Desde hace más de 50 años, las empresas petroleras no han permitido el completo desarrollo de las tecnologías limpias. Por eso mataron al creador del motor diésel. Ellos compran los proyectos exitosos y aquellos que puedan ser viables y los guardan o almacenan para desarrollarlos en un futuro donde el negocio del petróleo se haya extinguido. En otras ocasiones, los líderes mundiales del petróleo cabildean para que no se destinen recursos federales para desarrollar estos avances. presionan a las universidades para que den por terminados los estudios y las investigaciones, o las compran y almacenan. Si existe el estudio del desarrollo de la célula de hidrógeno, es porque las mismas empresas han comenzado a meterse en grande con estos inventos. En internet existen planos para fabricar desde una celda casera hasta un motor de hidrógeno. Por ejemplo, y un punto muy sencillo de mostrar de lo poco que la empresa le importa a la naturaleza, es las tecnologías basadas en el etanol. Antes del etanol, la agricultura en países como Brasil y otros puntos de Latinoamérica era buena. Se producían grandes cantidades de alimento para las personas. Al día de hoy, los productores de gas metano o alcohol industrial para las naves y para los coches de etanol o los coches de biogás o los coches ecológicos que utilizan combustible y etanol hace que se talen hectáreas inmensas de bosques y también hace que millones de personas pierdan sus casas y también hace que millones de personas no tengan que comer, pues no hay agricultura para producir alimentos, sino que grandes extensiones de tierra se destinan a la producción de biocombustibles. Y esto es una enorme injusticia social. La FAO insta a Estados Unidos a suspender su producción de etanol a base de maíz para evitar una crisis alimentaria mundial. Desde hace varias semanas, el precio de las materias primas agrícolas, especialmente de los cereales, se ha disparado tanto en Europa como en la bolsa de Chicago debido a la ola de calor que azota simultáneamente a varios países productores. En estas circunstancias, la FAO considera que la ley estadounidense que destina el 40% de la cosecha de maíz la producción de biocombustibles puede contribuir a una crisis alimentaria global. Las cifras son alarmantes. Desde el pasado 1 de junio, el precio de los cereales se ha disparado. El maíz ha subido más del 19%, el trigo más del 25% y el arroz el 7,7%. El Departamento de Agricultura estadounidense ha confirmado que la cosecha de maíz de 2012 será la menor en 6 años. Y la sequía también está dejando huella en las cosechas rusas. Es la implacable ley del mercado. La demanda aumenta, pero Estados Unidos y otros países productores han recortado sus proyecciones para la cosecha de grano. Y cuanto menor es la oferta, más se disparan los precios. Para los ganaderos también se avecinan tiempos de vacas flacas. Las materias primas agrícolas sirven de alimento para los animales. Cuando los precios aumentan, el coste de producción de la carne también se dispara. Otro problema de peso es que los especuladores han encontrado en las materias primas la seguridad que no les ofrecían los productos financieros. Las materias primas se comportan cada vez más como activos y cada vez menos como productos. Más que por flujos de oferta y demanda reales, los precios están determinados por los especuladores. Otro ejemplo muy grande sería la gasolina que consumimos a diario. Esta tiene un enorme poder energético. Un coche da en promedio a 10 kilómetros por litro. Una motocicleta arroja entre 20 a 50 kilómetros. Desgraciadamente, las tecnologías en combustión interna de motores, aun con la combustión computarizada, no ha avanzado mucho desde la invención del automóvil. Al día de hoy, la gasolina solo se aprovecha en un 10%, y el resto de la gasolina que se consume en un motor es desperdiciado y arrojado al medio ambiente. Esta problemática empeora cuando los vehículos no tienen el correcto mantenimiento. Aún así, es muy común que los transportes públicos arrojen enormes cantidades de humo al medio ambiente. Otro ejemplo de la desconsideración del Estado hacia el medio ambiente es la siguiente. Durante el mandato de George Bush, se desestimaron diversas leyes ecológicas y de protección al agua, la tierra y los ríos, y el medio ambiente en general. Entre ellas, la ley Agua Limpia y las medidas de prevención del suelo y el agua potable para consumo animal y humano. El fracking o la fractura hidráulica fue eximido de este tipo de responsabilidades. Esto permitió que las industrias extractoras perforaran y extrajeran millones de unidades de gas de la tierra, aunado al impacto ecológico que esto produjo, pero no le dicen perforaciones o fractura hidráulica cuando buscan minas o gas, cuando buscan la piedra que lo contiene. A esto se le llama elegantemente exploración. Desde el 2011 hasta el día de hoy, Pemex explora hasta 5 veces más para encontrar yacimientos de este gas, pero no cuenta con la tecnología para extraerlo y necesita contratar a terceros para hacerlo. Dicen... El pasado 27 de junio, el gobernador Rubén Moreira anunció la perforación de 10.000 pozos de gas Shell en la región de la cuenca de Burgos de Coahuila. donde se dice es la tercera más rica del noreste del país en yacimientos que contienen este energético. Los expertos ambientales cuestionan la técnica denominada fractación hidráulica o fracking, la única conocida hasta ahora para extraer este gas y que implica el uso de cerca de 15 millones de litros de agua en el proceso de perforación del pozo, así como la utilización de 300 mil litros de compuestos químicos diversos que podrían contaminar los mantos freáticos y ser perjudiciales para las personas. En un recorrido realizado por Semanario en los municipios de Piedras Negras, Guerrero e Hidalgo, se logró observar un avance considerable en los trabajos de perforación de pozos para la extracción y explotación de gas Shell. Se encuentra atrapado en unas formaciones de piedra lutita que se encuentran a grandes profundidades, a 2-3 kilómetros de profundidad. Y como se encuentra atrapado, tiene que hacer un proceso muy elaborado para poder extraerlo, para poder liberarlo de, esa, de esas formaciones de piedra lutita. El proceso que se utiliza es el proceso denominado fractación hidráulica o fracking, y consiste en primero hacer una perforación vertical hasta la formación de piedra lutita y de ahí en forma horizontal se desvía el barreno y en forma horizontal se le da seguimiento a la, al yacimiento. Se inyecta una cantidad aproximada de 15 millones de litros de agua, se le complementa con 260 compuestos químicos diferentes, que esto nos daría una totalidad de 300 mil litros de compuestos químicos, los que se revuelven, los que se mezclan con los 15 millones de litros de agua. De, entre estos componentes químicos se ha investigado y se ha visto que varios de ellos son mutagénicos, producen mutaciones en el ser humano, son componentes que producen el cáncer, una gran incidencia de cáncer, y aparte el proceso después de haberse realizado y cuando se extrae ya todas esas sustancias del subsuelo, viene acompañado con metales pesados como mercurio y también un componente muy importante que es el radón, que es un isótopo del uranio y que su radioactividad produce cáncer también. Pero lo que a los habitantes aquí de la región lo que más nos preocupa es lo que tiene que ver con el medio ambiente. Nos preocupa el medio ambiente porque nosotros vivimos del campo, somos gentes que hemos usado el agua y la tierra para producir. Actualmente esto se está viendo en Europa y en Estados Unidos, se está viendo que la manera en la cual se están realizando estos trabajos están provocando una contaminación o están provocando accidentes en aproximadamente 2% de los trabajos. O sea que si aquí en la región se van a realizar 10.000 pozos, podríamos presumir que va a haber 200 incidentes serios de contaminación en la región. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desearíamos? Primero que nada, algo muy deseable sería que los trabajos de explotación de gas no se hicieran cerca de las poblaciones. Como decía mi abuelo, aguas que hay familia, ¿no? Los trabajos que se están realizando, como este pozo que tenemos aquí a mis espaldas, se han realizado sin ley, sin norma, sin regulación, porque no existe. Bueno, aquí nos encontramos en el pozo Montañés 1, a 21 kilómetros de Guerrero, Coahuila, y este pozo se terminó de construir el 30 de abril del 2012, ya los trabajos están terminados. Lo que vemos aquí es en donde se depositan los desechos en forma temporal. Cuando se está realizando el pozo, los desechos de fractación se van depositando en lugares como este, que esta membrana tiene la finalidad de evitar que se filtre estos desechos tóxicos al subsuelo. Esta es agua tóxica, que serían el flowback, que le llaman, que es el líquido que viene de regreso, lo que se logra recuperar de los fluidos frácticos. Nos encontramos muy cerca del río Bravo, de la frontera con los Estados Unidos, y nos encontramos en la parte alta. Al estar en la parte alta, cualquier filtración que hubiera de algún químico pues se va derechito al río Bravo, y del río Bravo aguas abajo pues hay muchas poblaciones, comenzando con Laredo, y pues de aquí hasta Matamoros, ¿verdad? Y si te acercas a los trabajos del pozo, vemos que se encuentra un pequeño depósito de agua verdiosa, con un olor fétido muy fuerte, pero que se encuentra burbujeando. Bueno, esas burbujas, ese es el gas metano que se encuentra filtrándose. O sea, no, eso es una prueba muy clara de que el pozo no está sellado herméticamente. Si ya sabemos que va a haber fugas, bueno, pues tratar de no hacer ese tipo de trabajo cerca de donde haya gente, ¿no? Tengamos en cuenta que toda obra que se realiza, todo proyecto, toda actividad que se vaya a desarrollar en cualquier parte del país, conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el reglamento de esta ley en materia de evaluación del impacto ambiental, si entra dentro de alguna de las categorías de actividades que contempla el artículo 5 de este reglamento, debe de contar con una manifestación de impacto ambiental. Aquí lo que llama la atención es que aparentemente no hay conocimiento de la colectividad de lo que se iba a hacer y de cuál era la técnica que se iba a usar para hacer la extracción de gas. Si bien todavía no está desarrollada la actividad en las dimensiones en las que se pretende que esté, pero para la realización inclusive de la exploración tuvo que haber habido un impacto ambiental. Aparte tuvo que haber habido un impacto ambiental por el desmonte, si te fijas, pues es una extensión bastante grande. Hay una zona alrededor con un buen nivel de vegetación, entonces tuvo que haber habido un cambio de uso de suelo en terrenos forestales, su correspondiente evaluación del impacto ambiental y la propia de la actividad de exploración. Hay aquí una voluntad, no de tratar de satanizar este tipo de cuestiones, simplemente de vigilar que se hagan de forma adecuada, que exista información en la ciudadanía, que la ciudadanía sepa qué hacer en este sentido, qué debe de prever, qué es lo que va a pasar, para no, pues que no le sorprenda alguna situación donde pudiera poner en riesgo su salud, la de sus familias, su patrimonio inclusive. Mucha gente de aquí vive de la agricultura, estamos muy cerca de un rancho cinegético, prácticamente en medio de un grupo de ranchos cinegéticos. Entonces, ¿qué tanto se pudiera poner en riesgo ese patrimonio, esa actividad que le da sustento a las familias de esta región? Cracking down on fracking. Por una mayor regulación de las prácticas de la industria petrolera, por Amy Goodman. Mike Markham of Colorado has an Mike Markham de Colorado tiene un problema explosivo. El agua corriente de su casa se prende fuego. Markham muestra esto en un nuevo documental, Gasland, que acaba de ganar el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Sundance. En la película, el director Josh Fox filma a Markham abriendo el giro de su cocina y acercando la llama de un encendedor al agua corriente. Luego de algunos segundos, sale una bola de fuego de la pileta que prácticamente envuelve la cabeza de Markham. La causa del agua inflamable y el tema de Gasland es el proceso de perforación denominado fracturamiento hidráulico o fracking. Fracking is used to access natural gas and oil reserves buried. El fracking es utilizado para acceder a reservas de gas natural y petróleo que se encuentran a miles de metros bajo tierra. Empresas como Halliburton perforan en forma vertical y luego envían la barrena perforadora en forma horizontal, logrando así pasar a través de muchísimas pequeñas vetas de gas y petróleo atrapadas en las napas subterráneas. Las cargas explosivas son luego dispuestas y activadas en varios puntos del conducto, provocando lo que Fox denomina mini terremotos. Estas fracturas se expanden debajo de la tierra, permitiendo que el gas vuelva a fluir hacia el pozo para luego ser extraído. Para abrir la fractura se inyectan millones de galones de líquido de fractura en el pozo a una presión muy alta. Los líquidos de fractura son una combinación de agua, arena y una mezcla secreta de químicos. Cada pozo necesita de 1 a 7 millones de galones de fluido cada vez que se extrae el gas. Las empresas perforadoras no tienen que revelar el cóctel químico gracias a muchas exenciones otorgadas a la industria, en particular en la Ley Estadounidense de Política Energética aprobada en 2005, que de hecho le otorgó a la industria de fracturamiento hidráulico una exención específica dentro de la Ley de Agua Potable Segura. El congresista de California, Henry Waxman, presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, acaba de anunciar que se hará una investigación de la composición de los químicos utilizados en el fracturamiento. En una carta del 18 de febrero, Waxman comentó acerca de la exención de la Ley de Agua Potable Segura. Muchos denominaron a esta disposición el vacío legal de Halliburton debido a los vínculos de esta empresa, que es una de las mayores proveedoras de servicios de fracturamiento hidráulico, con el entonces vicepresidente Cheney. Antes de ser vicepresidente, Dick Cheney era director ejecutivo de Halliburton. En una investigación anterior, Waxman se enteró de que Halliburton incumplió las disposiciones de un acuerdo no vinculante firmado con el gobierno en 2003, en el que la empresa prometía no utilizar combustible diésel en la mezcla al extraer de determinados pozos. Halliburton bombeó al suelo cientos de miles de galones de líquidos tóxicos que contenían diésel que potencialmente pueden haber contaminado el agua potable. Según el Departamento de Energía, había más de 418.000 pozos de gas en Estados Unidos en 2006. Debido a que la Agencia de Protección Ambiental no tiene la autoridad para investigar y regular el fracturamiento hidráulico, se desconoce el grado de contaminación. Sin embargo, cuando George Fox viajaba por el país y a medida que se fue interesando más en la inmensidad de la industria de perforación petrolífera del país y de los problemas que provoca, documentó cómo la gente que vive cerca de los pozos de gas sufre de contaminación del agua y del aire y padece una serie de problemas de salud que surgieron luego de que se usó la técnica de fracturación en los pozos cercanos a sus hogares. Salí a la carretera y viajé alrededor de 30 estados diferentes. La película se centra en cerca de 10 de ellos. Es una película de carretera. Y me fui de un lugar a otro y descubrí la misma historia, que las empresas perforadoras de gas decían una cosa y que la gente estaba obteniendo algo totalmente diferente. Y develé esta pesadilla orwelliana de gente a la que se le prometía mucho dinero y luego terminaba viviendo en pueblos que estaban en ruinas. It's personal for Josh Fox. He lives in Pennsylvania. Es un tema personal para Fox. Vive en Pensilvania, cerca de un arroyo que desemboca en el río Delaware, sobre el esquisto de Marcellus, una región subterránea que se extiende de Nueva York a Tennessee con grandes reservas de gas natural. El fracturamiento hidráulico en el esquisto de Marcellus podría contaminar el suministro de agua potable de la ciudad de Nueva York y de Filadelfia. A Fox le ofrecieron casi $100,000 por los derechos del gas de sus 7 hectáreas de tierra, lo que lo llevó a investigar a la industria y finalmente a realizar su documental premiado. No hay prácticamente ningún tipo de supervisión federal del fracking, lo que hace que la responsabilidad de esta tarea quede librada a los estados, muchos de los cuales tienen un presupuesto ajustado, por lo que hay una serie de regulaciones dispares. Estas regulaciones no están a la altura de las prácticas de las grandes empresas multinacionales de perforación y energía que están explotando al máximo la meta política de lograr la independencia energética. El sitio web de noticias sin fines de lucro, ProPublica.org, descubrió que de 31 estados examinados, 21 no tienen regulaciones específicas para el fracturamiento hidráulico y ninguno exige a las empresas que informen sobre la cantidad de fluido tóxico que queda bajo tierra. Hay informes que señalan que alrededor de 600 químicos diferentes son utilizados en el fracking, entre ellos combustible diésel y los químicos BTEX, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, que contienen sustancias cancerígenas conocidas. La doctora Theo Colburn, zoóloga y experta en contaminación química causada por el fracking, es una de las personas entrevistadas en la película Gasland. Allí dice: cada ley ambiental que redactamos para proteger a la salud pública no es tenida en cuenta, y luego de que el público se entera de la historia, todos se preguntan por qué no estamos ahí monitoreando. No podemos monitorear hasta que sepamos qué están utilizando. Fox cierra Gasland con un fragmento de una audiencia del Congreso. La diputada Diana DeGette, demócrata de Colorado, y el diputado Maurice Hinckley, demócrata de Nueva York, interrogan en forma agresiva a ejecutivos de la industria del gas acerca de la contaminación del agua. Ambos presentaron un proyecto de ley, la llamada Ley Frack, que, de aprobarse, eliminará el vacío legal de Halliburton y obligará a los perforadores a revelar los componentes químicos utilizados en la fractura hidráulica. Es hora de poner fin a la política energética de Cheney y tomar medidas de inmediato para proteger el agua limpia. Conclusiones. Para finalizar esto, hay que aclarar los puntos más importantes que se buscan al hablar del problema del gas shale o de la fractura hidráulica, la extracción del gas de lutitas y el futuro de los hidrocarburos en México. Número 1. Legislar en torno al control de la industria energética. Se habla de que los bienes nacionales no serán vendidos, pero no se habla de qué controles existirán por parte de las instituciones que manejan la extracción de hidrocarburos, sean extranjeras o nacionales. Si el Ejecutivo Federal quiere abrir el mercado energético porque argumenta que no tiene manera de producir y que no le creemos, que lo haga. pero no sin antes darle más poder a las instituciones que protegen el medio ambiente. Necesitamos que las instituciones estén al mando de personas capacitadas y conscientes de los problemas y que sean incorruptibles. Que existan comités de vigilancia ciudadana y que se le dé atención a las quejas de las personas comunes. No es posible que vengan industrias petroleras como BP, que tienen demandas millonarias en su contra por afectar al medio ambiente, como el desastre que causó al derramar millones de litros de petróleo en el Golfo de México, pero que nadie les exija nada. Lo peor del asunto es que estamos ante un grupo de políticos que están trabajando con intereses de más de 600 millones de dólares. Y ahora hasta existen empresas que promueven estas leyes mediante los sobornos, la entrega de beneficios y hasta acciones en los negocios para sobornar a los legisladores nacionales. Es muy necesario el informar de estos problemas a las demás personas y comenzar a manifestarse, o al menos exigir a los políticos acciones a favor de la naturaleza. En la Unión Europea, por ejemplo, se le acaban de abrir las puertas a estas prácticas. ¿Vamos a permitir que esto pase en el país? Número 2. Coahuila, Ciudad Juárez, Baja California, San Luis Potosí, con todo y su Wirikuta, Tampico, Veracruz, Villahermosa y Monterrey son las ciudades más afectadas por la fractura hidráulica. Esto porque en esos estados se localizan los mayores yacimientos de roca de lutitas. Desgraciadamente, estas mismas ciudades son las más afectadas por las sequías año tras año. ¿De dónde van a sacar el agua? Y de hecho, Estados Unidos le quita muchísima agua dulce a México, e incluso el río Bravo está casi seco. El agua limpia para el consumo humano es un derecho universal. Se va a reducir el suministro de agua a las ciudades para poder realizar obras de fracturación hidráulica. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué las industrias nacionales y las extranjeras tienen que hacer uso de los recursos nacionales? ¿Qué va a pasar con el agua que no es posible tratar mediante plantas que tratan el agua para hacerla recircular a los lagos y ríos? Estas solo están hechas para tratar desechos orgánicos, pero no químicos como los que se manejan en la fracturación hidráulica. Número 3. El Congreso del Estado debe de legislar para la protección del medio ambiente. Somos uno de los países que son un paraíso natural y que menos regulaciones tiene en relación a la protección de bosques, lagos, mares e industrias productoras de cualquier tipo. No es justo que éstas se hagan millonarias, pero que envenenen el agua, el aire y la tierra. Número 4. El mayor problema en esto es que son las personas menos protegidas las que resultan siempre afectadas. Campesinos, pobladores, ejidatarios y demás son despojados de sus tierras, hogares y parcelas campesinas. Pero también ciudadanos y personas comunes son afectadas con esto. Vivimos en un sistema donde se maneja el precepto de adueñarse de todo lo que se pueda, o mejor dicho, robarlo. Por eso cuando se habla de delitos nunca se especifica qué nivel de delito es. Si el apoderarse de millones de litros de agua, bosques y tierra es delito, o el ser baleado por traspasar una barda para robar alimentos para la familia, lo es. Cuando se dice que el ciudadano común, el de ciudad, será afectado por esto, se tiene que aclarar que la fractura hidráulica acarrea más que contaminación directa, genera contaminación indirecta, ruido, tráfico al tener que transportar los materiales y el producto final, y más contaminación por la logística, accidentes e incendios. Se habla de miles de empleos, pero existen formas más inteligentes de generar los empleos. Para mayor información sobre la fractura hidráulica existe mucho material en internet. Está la película Gasland, de la cual ya se habló, pero también conviene visitar las páginas de Greenpeace, la de Amnistía Internacional y en Twitter bajo el tag fracking y en Google existen bastantes noticias al respecto. Es muy necesario darle seguimiento, pues el futuro del agua limpia depende de ello. En España y en Argentina están con todo el tema al respecto. México no se puede quedar atrás. No se trata de estar en contra de todo y a favor de nada. Se trata de informar. Si esta técnica está prohibida en varios países y existen protestas muy fuertes en contra de ella, en otros más, ¿por qué aquí en México se tiene que hacer pasar como la panacea y la base del desarrollo económico y de empleos? Miles de expertos en desarrollo sustentable rechazan que la fractación hidráulica sea la respuesta. Se necesita de información, de difusión, pero sobre todo de transparencia. Por el momento es todo a tratar en el tema en cuestión. Debemos de meditar si desperdiciar millones de galones de agua dulce o agua marina, que hay veces que dicen, no estamos usando agua dulce o para el consumo humano, estamos usando agua de mar, e incluso contaminar suelos subterráneos por el bien de generar gas o ganancias, ¿vale en verdad la pena? En un país que en el 2011 estuvo al borde de la crisis nacional por una fuerte sequía, luego heladas y ahora inundaciones en el 2013, ocasionadas por destruir el equilibrio ecológico. No es casualidad el clima que estamos viviendo. Hay que recordar que menos del 1% del agua dulce del mundo es dulce y está disponible para el consumo humano. También hay que recordar que la panacea de las desalinizadoras de agua de mar no son la gran expectativa, puesto que consumen millones de kilowatts de energía eléctrica. Hay que recordar también que en un futuro no muy lejano, las guerras no solo serán por el petróleo o diamantes, sino por simple agua para el consumo humano. Y regresamos a las desalinizadoras. Existen millones de litros de agua en el mar. Todo el mundo nos puede decir eso. Sin embargo, el agua de mar también está contaminándose. ¿Y cómo vamos a limpiar el agua de mar si no la queremos tomar? En entidades como Israel, África o India, existen millones de personas que pelean y mueren en guerras por un pozo de agua. Pero también en comunidades de Chiapas se matan por un pozo de agua. Pero Coca-Cola tiene gratis todo el agua que pueda utilizar para producir sus refrescos, embotellarlos y mandarlos a donde ellos quieren. Se habla de un equilibrio natural roto. Millones de plantas están muriendo diariamente. Y no solo eso, los científicos consideran que estamos experimentando la sexta extinción masiva de la historia planetaria. Cada día se extinguen 150 y 200 especies de animales, un ritmo mil veces mayor que la tasa de extinción natural de las especies. Algunos científicos temen que la situación sea tan grave y con tantos circuitos de retroalimentación en marcha que vayamos camino a causar nuestra propia extinción. La ONU da a conocer al mundo que la actividad humana ya dio inicio a la sexta extinción masiva de especies en el mundo. Gracias a la ciencia, sabemos que en el pasado remoto del planeta se han dado al menos 5 extinciones masivas de la vida, alterando y tocando con ello las mismas entrañas biológicas de nuestro planeta. La primera extinción masiva de especies se dio hace 488 millones de años en el periodo Cámbrico-Ordovicio. La tasa de exterminio fue de 75 al 80% de las especies. Las causas aún son un misterio para la ciencia. La segunda extinción masiva se dio hace 444 millones de años, en la transición entre los periodos Ordovicio y Silúrico. La extinción fue de más del 65% de las especies del planeta. Este evento duró 1,5 millones de años. La tercera extinción masiva se dio hace 360 millones de años y es conocida como la extinción masiva del Devónico, donde el 70% de las especies prácticamente desapareció sobre la Tierra. Un evento que probablemente duró unos 3 millones de años. La cuarta extinción masiva se dio hace 251 millones de años, en el periodo Pérmico-Triásico. El 95% de las especies marinas se extinguieron por completo. Esta fue la catástrofe más grande que ha conocido la vida en la Tierra, ya que desapareció el 53% de las familias biológicas marinas, el 84% de los géneros marinos y aproximadamente el 70% de las especies terrestres. La quinta extinción masiva de especies se dio hace 65 millones de años en el periodo Cretácico-Terciario, donde desaparecieron cerca del 75% de todas las especies, incluyendo la extinción de los dinosaurios, gracias al impacto masivo de un asteroide en la región de Chicxulub, en el estado de Yucatán. A pesar de estas enormes extinciones, en los últimos 300 años el hombre ha multiplicado por 1,000 la tasa de extinción de especies. Según los conservacionistas, la depredación de la fauna ha crecido vertiginosamente y se estima actualmente que una especie desaparece cada 15 minutos. Esto es, más de 100.000 especies desaparecen cada año gracias a la actividad humana. Para el año 2020, un tercio de la vida del planeta estará en proceso de extinción. En un solo día en el planeta se talan o se queman 50.000 hectáreas de bosques. Alrededor de 20.000 hectáreas de tierras agrícolas se convierten en desiertos o son destruidas por la erosión. Unas 60.000 toneladas de dióxido de carbono envenenan la atmósfera y a diario la elevación del nivel oceánico mundial amenaza en cambiar la geografía del planeta. La pesca extrae más fauna de la que puede reponer la propia naturaleza. Mediante técnicas taxonómicas se sabe que el número total de especies vivas compiladas es de 1.413.000. Más de la mitad de estas especies, 751.000, corresponden a los insectos. El resto del mundo animal abarca 281.000 especies y las plantas superiores clasificadas representan solamente 248.400 variedades. La presión demográfica y la acción humana condenan a la extinción a unas 27.000 especies de vegetales y animales cada año. De seguir así, para el año 2050 habremos extinguido más de un tercio de las especies existentes y la mitad de ellas para el año 2100. Como puede ver, no hay duda, nuestra especie está dando lugar a la sexta extinción masiva de la vida. Aún estamos a tiempo de detenerla. La responsabilidad es de cada uno de nosotros y de cada país. Estamos tocando el distintivo más grande y maravilloso que tiene nuestro mundo, la vida. Es nuestra responsabilidad detener a este quinto jinete del apocalipsis creado por el hombre, la sexta extinción masiva de las especies. Se amparan en afirmar que el cambio climático no afecta, que quizás el cambio climático lo están generando cientos de volcanes abiertos en todo el mundo, que de pasada también pueden explotar o erupcionar en cualquier momento. Sin embargo, no nos damos cuenta de que hay cientos de especies de insectos que están muriendo o desapareciendo gracias a la actividad humana. Por ejemplo, las abejas están muriendo gracias a las telecomunicaciones y a la red inalámbrica. En España, desde hace más de 2 años se protesta enérgicamente en contra de la extracción de gas por medio de perforaciones en el subsuelo. En diversos países del primer mundo se frenó la amenaza del fracking. En Europa, por ejemplo, se siguen realizando investigaciones para extraer el gas sin la necesidad de técnicas tan agresivas al medio ambiente. Francia, por ejemplo, no prohibió la fractura hidráulica directamente en sí, sino que legisló en contra de las prácticas convencionales, además de que prohibió el desarrollo de los nuevos pozos y clausuró los proyectos en funcionamiento. Pero pues, es primer mundo, y como lo repetimos hasta el cansancio, estamos viviendo en uno de los países más corruptos del mundo, donde cualquier cosa está permitida siempre y cuando se tenga el dinero para pagar. Latinoamérica es un gran plato que muchos quieren comerse. Estados Unidos está quedando sin energía. Sus pozos petroleros no van a aguantar mucho. Los países del primer mundo, o mejor dicho, las grandes potencias mundiales, dependen plenamente del petróleo. Estados Unidos, Inglaterra o Reino Unido, países asiáticos. Estos mantienen su hegemonía energética mediante la intromisión, el apoderamiento de tierras, la compra abusiva del suelo, la legislación y el cabildeo, y en sus últimas consecuencias, la guerra. No es casualidad que antes de la reforma energética se estuviera especulando con la entrada del ejército americano a México para que pudiera frenar al narcotráfico. No es casualidad tampoco que las familias más ricas de México, que también están inmersas en la política nacional, estén preparando ductos de gas y metidas en el negocio energético que se avecina. Ojalá que no se encuentren gigantescos yacimientos de gas de lutita en Guerrero, en Chiapas o Oaxaca, los estados más pobres del país y los que más selvas y áreas protegidas de bosque tienen. Ojalá que los desiertos de Chihuahua, Sonora y Ciudad Juárez, que de paso tienen uno de los cementerios nucleares más grandes de México, no tenga bolsas de gas y que las comunidades más pobres, donde se llega a ofrecer empleo, no existan bajas humanas gracias a los accidentes ambientales o técnicos que existirán. El sábado 19 de octubre, con motivo del Día Internacional contra la Fractura Hidráulica, también conocido como fracking, el Día Internacional es una iniciativa para prohibir la fractura hidráulica en todo el mundo. La fractura hidráulica es un peligroso sistema de extracción de gas que está siendo fuertemente cuestionado por su elevado impacto ambiental. El 19 de octubre es el día en que se celebra como Día Internacional de la Lucha en contra de la Fractura Hidráulica. Además de conmemorar el Día Internacional en contra del Cáncer de Pecho, el Global Frackdown es celebrado en miles de ciudades que están en contra de las medidas debido a su alto impacto ecológico y al detrimento en la calidad de vida de los ciudadanos que habitan la zona de perforación y exploración. Los medios de comunicación andan en otro planeta, siguen y seguirán vendiendo a las personas que no tienen que poner atención en estos detalles, que no son importantes, y que mientras pueda tener la catarsis de burlarme de una estrellita de televisión y decir que si me burlo soy mejor que ella, y que yo que soy mediocre soy bueno, porque no soy malo, es lo mismo que nos están vendiendo desde nosotros los pobres. Incluso el bajo nivel de cobertura de noticias como Michoacán, dándole preferencia a lo de Posmesalto, o las personas circulando en calzones, nos hacen entender que las redes sociales por internet ya se masificaron. Pero en fin, mientras pasa una cosa u otra, y mientras los que tienen el poder se llenan sus bolsas de dinero, habría que recordarles a estas personas que el equilibrio natural no perdona, y que cuando se agote el agua, las reservas naturales, o un huracán nos arrase, el dinero sigue y seguirá sin poderse comer. Érase una vez un lejano paraje de sol y de paz, en el que se hallaba un escritor de nombre Cronon, que vivía junto a un pequeño poblado de pescadores. Su vida era tranquila, y a nadie escapaba que Cronon gozaba del respeto y la estima de amigos y vecinos. Y como quiera que era amante de los silencios y la contemplación de la naturaleza, todas las mañanas al amanecer caminaba por la orilla del mar, observando el disco solar que, pleno de vida y fuerza, le enviaba las más bellas inspiraciones que luego él convertía en pensamientos y palabras escritas. Un día, como otros, paseando por la playa, divisó a lo lejos una joven que por sus movimientos parecía bailar sobre la orilla. Poco a poco, conforme se fue acercando, comprobó que se trataba de una hermosa muchacha que recogía estrellas de mar halladas en la arena y las devolvía con gracia y ligereza al océano. ¿Por qué hace eso?, preguntó el escritor un tanto intrigado. ¿No se da usted cuenta?, replicó la joven. Con este sol de verano, las estrellas se secarán y morirán si se quedan aquí en la playa. El escritor no pudo reprimir una sonrisa. Joven, existen miles de kilómetros de costa y centenares de miles de estrellas de mar. ¿Qué consigue con eso? Usted solo devuelve unas pocas al océano. La joven, tomando otra estrella en su mano y mirándola fijamente, dijo: para esta ya he conseguido algo. Y la lanzó al mar. Al instante dedicó una amplia sonrisa y siguió su camino. Aquella noche, el escritor no pudo dormir. Finalmente, cuando llegó el alba, salió de su casa, buscó a la joven a lo largo de aquella playa dorada, se reunió con ella y, sin decir palabra, comenzó a recoger estrellas y devolverlas al mar. Porque la tierra está enferma y por nuestra culpa. La tierra tiene síntomas de la enfermedad que es la humanidad.